radio. Sistema de programación activado. Grados 1 la temperatura, y aquí estamos, va a parir en Canadá, allá es con público, me aclaran 50 mensajes. Sí, sí, conté que lo escuché cuando le contaba a Susana, pero está bien, que sea con público no quiere decir, está bien, todos los que hacen un parto acá y prefieren que esté solo el marido al lado, si lo hacen en Canadá, aceptan que vayan 20 personas, yo entiendo la costumbre, me parece que para mí no da, qué sé yo, por ahí el tercer parto de tu vida... Te la bancás por ahí, en el primero tenés ganas, sos libre de hacer lo que quieras. Pero la verdad me parece que no tiene idea. Mi suegra, mi vieja, viendo a mi mujer parir, viendo cómo le sale el hermoso. No, olvídate, me parece que... Sí, obviamente entiendo perfecto, estás escuchando, sí, vi que es en Canadá todo eso. Pero no me parece, qué sé yo. Bueno, nos vamos ya a despedir, pero antes, ya insisten... Nos va a contar todo. ¿Qué comieron hoy al mediodía, Damoc? Carne al horno. Con papas. Una ensalada, papas, zanahoria, huevo y choclo. ¿La hiciste vos, la carne? La carne, sí. Salió rica, salió tierna. ¿Cuánto tiempo de cocción? Y la tuve que hervir porque es muy dura, así que tuve que hervirla un rato, y después poner al horno, hice una salsa con muchas cebollas. Y le puse arriba y la puse un rato en el horno. Y los señores, no sé, me pareció despectivo decirle viejito. Abuelos, le decís vos. Abuelos, ahí está. Te felicitan y te retan, te dicen, hoy estaba muy rico, Damo, hoy no estaba tan bueno, se me piantó. Sí, a veces me dicen, estaba muy bueno, a veces no. ¿Y hoy? ¿Qué te dijeron? No, me dijeron nada, pero creo que estaba bien. Perol, se tomaron una perol. ¿Cuál es tu plato emblema, tu mascarón de prueba? No sé. La milanesa. ¿Y el que mejor te sale? Tenés cara de milanesa. Y la milanesa. Milanesa. Especial Super Miércoles Mujer en los mejores shopping con tarjeta Santander Río. Empezá a disfrutar porque este martes 21, miércoles 22, 25% de ahorro hasta 3 cuotas sin interés en Paseo al Corta, Dot Baire Shopping, Alto Palermo, Soleil Premium Outlet, Abasto Shopping y Alto Avellaneda en los locales adheridos sin tope de reintegro. La promo de los mejores shoppings con tarjeta Santander Río. Muy bien, ¿eh? Demoras en los accesos, informan en la tele, en TN, 14 grados, una décima. ¿Y estás planeando, craneando algún nuevo tema, alguna nueva canción? ¿Hay algo? ¿Alguna melodía, un pedacito? No, todavía no. Nada. No, ¿el último hit fue Se Irán a California? No, la cortina del 17. La cortina del 17. Sí, muy buen esa tema. La hicimos entre todos. No, bueno, pero vos aportás la letra. Bueno, no, la letra en este caso. Sin tu talento sería imposible hacer este tema. Vos cantás. El momento duplica es muy bueno. Nos gusta mucho, lo cantamos todos con... Nos gusta mucho. ¿Antes habías rapeado? Sí. Sí. Claro, sí. Y vamos a cantar en la próxima fiesta que hagamos, vamos a cantar 3-4 temas y por ahí sí sea el momento un poco más producidos de poder cantar con la gente. ¿No? Cantar a los gritos todos, no un cantante y todos escuchando. Canta, sí, la gente, por favor. Tus temas ya, la gente conoce las letras. ¿Alguna señorita has conocido últimamente? ¿Duplica? ¿Alguien que te guste? Sí. Sí. Sí. Sí. Linda respuesta. Espera. Vino una chica que... Sacame iba la cortina, por favor. Que iba a ser ayudante. Vino un día. ¿Tu ayudante? ¿Qué edad tiene tu ayudante? 20, no es ayudante. Bueno, es ayudante con la experiencia. Pará, que todavía no nos 24, anticipa. Ya está el neutro, ¿no? No sé. No empieces a tirarte zancadillas, bueno, a vos mismo. Bueno, pero... ¿Habla el neutro? Basta, déjalo hablar. Estoy hablando. Hablando. Y cuando llegó, yo la vi como, qué sé yo, como 3 o 4 metros. O sea, sí, la viste de lejos. Y ¿qué te pareció? Muy linda. Y yo la vi y me gustó. Y ella creo que también. Porque sí. Sentís que te miró, sí, de un modo, sí, especial. Sí, y después al otro día... ¿Hablaste con ella, la saludaste, los presentaron? Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Quieres decirlo o podés no decirlo? Patricia. Bien, preferimos no decirlo. Después vino al otro día a trabajar. Sí. Todo bien. Y después al otro día no vino más. Hay dos probabilidades. Busquémosla. Yo te digo, mi hijo... Una, tu sensación. No, que no. Una es, no le gustó el trabajo. No le gustó el trabajo. No se sintió cómoda con vos y se fue. La otra, se enamoró perdidamente de vos y como no quiere sufrir, no volvió. ¿Harías el amor con ella? No sé, pero recién se conoce. Sí, lo haría. Escuchá, no llegaste ni a pedirle el teléfono, una dirección de mail, algo para contactarla. No, porque no tenía idea que no iba a venir todavía. Claro, por eso no contactaste. Y no puedes preguntarle al que la contactó, ¿quién la contrata? La institutriz, la señorita Rottenmeier. Sí, habló con él. Primero con el director, seguramente en el teléfono. Pero no le quise decir nada. ¿No le puedes preguntar al director del teléfono de Patricia? Le puedo preguntar, pero no quise decir. Preguntale si... Mamadera negra le dije. ¿Pero llegaste a hablar con Patricia? Sí, claro. ¿Y de qué hablaron? No, el primer día solamente de las cosas que estábamos haciendo en el trabajo, nada más. Ok, pero no le preguntaste dónde vivía, nada. No. Si es soltera, porque puede ser casada. Claro, para esta. O está en novia. Si usaba Ford. No le quise preguntar ¿alta nada. ¿Alta o baja? Baja. Pelo. ¿Cómo era su cabello? Y negro. Me gustaría que era. ¿Enrulado o lacio? Y lacio. ¿Ojos pardos, color miel? No. Me gustaría mucho, vamos, que hagas un cover. En este caso, un tema de Manuel Ortega. Que tiene. Hay punto de contacto con vos como artista. Y te quiero escondidas. Que me parece que va para esta situación. No está nada mal, lo que dice Eduardo. Te quiero escondidas. Había que buscar. Te quiero aunque nunca te lo diga. Sí. Bueno, nos vamos. Evidentemente, metro y medio va a arrancar del estudio al lado o no ingresan porque le copamos todo con Viviani. Yo me retiro, ¿sabes? Ay, mil disculpas. Yo estoy parado en transición de perros. Solo. Hacemos parado la transición. Vení con su grieta, la nave. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Conté lo del mensaje, pero no dije que me lo había, que eras vos el que me lo había mandado. Ah, yo te mando un mensaje. Ahí se va, Damián. Se ofendió y se va, ¿sabes? No, me hiciste reír. Lo que puse. No. Conté solo la parte de Susana, en realidad. Ah, ok. La otra parte no. Que se coincidí mucho. Coincidimos, sí. Y me alegró. Mientras me sacaba el traje, anoche justo lo pensaba. Porque eran las 11:15, 11:30, le escribo a Matías. Qué ganas de tenerte desnudo en mi cama. Me estoy sacando el traje justo, como quien se está desnudando. Sí, en un cuarto de hotel. En un cuarto de hotel. Ah, estabas ahí, pensé que yo te imaginé en tu casa cambiando. Porque me dieron una habitación. Qué bueno eso. Y la verdad que estuvo bien. Y llegué como una hora antes, yo pensé que iba a llegar más sobre el pucho. Y te tiraste ahí a descansar. No, tanto no, pero metí bañadera. 20 minutos. Bien, lindo. Hay que usarla siempre, ¿no? La bañadera del hotel. Sí. Yo te diría, de viaje, ¿viste esa pregunta que tenés en la revista del avión? ¿Qué es lo primero que haces? Bañadera. Sí, señor. Un ratito. Un mini spa. El clase media llega al hotel. Aunque sea 20 minutos. Ahí está todo. Toda ¿viste para qué? Todo. Te pones en la cabeza la que va de felpudito. Es difícil sacar que es felpudito. Yo ya aprendí la tiro, pero no sé si tiro la correcta. Una vez conduje. Y muy parecida a la de manos. Conduje esa fiesta, no teníamos hijos y nos quedamos a dormir. Con la... Bueno, tenía esa oportunidad, pero no la aproveché, me di cuenta. Sí, tenés tres pibes también. Che, qué sé yo. No llegué ni a avisar que tenía una habitación. Sí. Aparte, terminó, subí, me saqué el traje y me fui. Claro. Pero bueno, estuvo bien. Se terminó ahí. Sí, la pasé muy bien. Bien. Muy bien. Juli, está Damián, justo que... Sí. Sé que lo conoces y que de algún modo sus canciones te llegan. Me llegan. ¿Trajiste alguna gema nueva o no? No, todavía no. No, pero el amor golpeó su puerta y como siempre él justo no es. Sí, rinraje. No, el amor le hizo rinraje. Por favor. ¿Puedes creer? Qué triste. Patricia se llamaba. Patricia. Sí. Bueno, sigue llamando a Patricia. Sí, sigue llamando. No perdés esperanza. Bien. Y tenés una pelea amorosa linda. No tengo nada. Cuenta de Twitter, nada. Nada, no. ¿Tu favorito, Juli, es Chica Dulzona? ¿O se irán a California? Hay varias que el otoño ha llegado. Es no, el otoño la lluvia. Necesito esa llovizna. Necesito esa llovizna. Y ese. Se irá a la California, es lindo también. Sí. Un limón. Muy bien. Limón, contestatario. Sí, contestatario. Sí. Contestatario. Me gusta. La Argentina de las 17 es más Beastie Boys. Sí, pasó algo difícil, Damián, porque una banda cuando mete un éxito es difícil el segundo. Sí. Y Damián no le dio bola a eso y fue para adelante. Y se reinventó. No es una banda él. Claro, exacto. Solista, debe ser por eso. Éxitos. Gracias, Damo, por venir. Bueno. Esto es para vos. ¿Se quedan con Metro y Medio? Sí. ¿Que tiene un programa? Hoy un programa. Sí. En vivo todo. Todo en vivo. El programa de nuevo a Víctor Hugo con el de la... con Cala. ¿En serio con el de la Calabro? Sí. ¿Con Calabro? Ajá. Bueno, me quedo escuchando. Quédate escuchando. Salud, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere. quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro. Se puede estar bien, que sea madre, tan madre. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Y en medio de tanto lío, de tantas cosas, de tanta polémica, de tanto debate, hay un loco que va y tira la dentadura postiza al campo de juego. Oh, vi la tapa de Ole recién. Viste la tapa de Ole y el chabón, hincha de Argentinos Juniors, seguramente, porque estaba de ese lado en la tribuna, descontento con su equipo, un poco apesadumbrado porque ve un futuro un poco negativo, se pudrió, abrió la boca, se tiró la dentadura. Pero otra qué simbólico y qué paradójico, ¿no? Porque debe ser cara la dentadura. Después tiene que ir y comprarse otra. Calculo que debe ser cara. O sea, es un impulso, como quien en las películas revolea el celular. Bueno, han tirado de todo. Han tirado muletas, zapatillas. El que tira una zapatilla, que se va con la otra. Qué grande tiene que ser esa bronca para no dejarte ver. No dejarte pensar que a los 5 minutos necesitas. Es verdad. Te nubla. Aquello. Te nubla el odio. Sí. Te nubla el odio. No hay ironía acá, pero no sé vos, yo no soy un gran tirador de cosas. No, yo tampoco. De verdad. A veces, en la pelea yo dije que... Sí. Yo le pego a cosas, pero como si fuera cachetada, no con puño cerrado, definita. Entonces no hago... Trompada a la pared. Sí, puedo patear algo, tal vez. Pero no, en cancha nunca tiré nada. No. Nunca, no tengo nada para tirar tampoco. Sí, puedo tirar un celular, pero es demasiado. No, ni idea. Es demasiado. Igual es raro que en la cancha, por ejemplo, no te dejan entrar con botella de plástico. Sí. Con celular, sí. Sí, se tirar. Supone. Se supone que no lo vas a tirar, sentido, pero ¿por qué? Común que no. Si vos me estás diciendo que no puedo entrar una botella de plástico... Es para que consumas adentro. No es para eso. Porque en la cancha te venden el vaso nada más. Está bien. Adentro. Está bien. Y te están vendiendo la bebida. Si vos entrás con gaseosa, no les compras el vaso. No es por eso. Es para que no la tires. Para que no la lances. Entonces, si me subestimás... Si vos decís que yo soy capaz de tirar una botella, sácame el celular también. Claro. Estoy dando una idea malísima, porque imagino. Pero podés tirar el celular, la batería del celular. ¿Qué te sacan cuando entras a recitales y...? Hace un montón que no voy a recitar. Desodorantes. ¿Desodorantes te sacan? Encendedores. Bien. Claro, todos suponen que celulares no vas a tirar. No. Porque, de hecho, en los recitales ahora no hay más. El encendedor es el celular. Pero ¿cuántos fumadores había antes? Que todos tenían encendedor en el tema lento de Scorpions. Pero, por ejemplo con esto que estás diciendo, todos tenemos algún celular que no usamos más. Claro. Podías llevar a la cancha celulares que no usas más porque no te lo sacan y revolías celulares viejos. Sí, me parece que, por lo menos de los hinchas genuinos, nadie va pensando en la cancha, hoy voy a tirar algo. Pero cuando estás ahí, muchos pierden la cabeza. De hecho, el de ayer. Sí. Porque vos decís, la dentadura, ¿cuánto le puede doler? Bueno, si tira con violencia, te puede doler. Pero no, es un gesto. Es un gesto. Y el asco de ver ahí los dientes, ¿no? Y para nadie, sí. Ajá. Qué feo. No me acuerdo cuando mi abuelo ponía los dientes en el vaso. Mira cuando tengamos de esos. Te va, que te vea. Ahora que voy a buscar un vasito para guardar los dientes, porque la gorda con helado, si no me hace mal, me hace sensibilidad. Entiendo. Vino tu nieta, te voy a decir. Oh, no. Sí. Me viene a pedir plata de nuevo. Dale. Pero me está viviendo. ¿Cómo vienen, eh? Toda la jubilación. Vino con la novia y el novio. Va a ser así. Qué bueno. Yo voy a saber manejar platos voladores. También. En esa época. Bueno, tiró una dentadura postiza, no la real, por supuesto. Dijimos, tiraron muletas. Sí. Tiraron zapatillas. pilas. Uh-huh. Una pila sí te puede gallinas, matar. Gallinas una vez. Gallina, pero ahí sí. La gallina depositaron. Es racional lo de la sí. gallina. Juegan contra River y tiran una gallina al campo de juego. Sí. Los de River tiran un chancho una vez jugando contra River. Mirá. Ahí hay producción. Claro, ahí hay producción. ¿Vos decís que se juntan tipo miércoles, sí. ponerle así a charlar del tema? Sí, sí. Ayer hablaba fuera de aire de la OCAL, organización canalla antileprosa, uh-huh. Hinchas de Newell's, que organizaban estas cosas, que son los que fueron a Cuba a comprobar uh-huh. que el Che era de Rosario Central. Son creativos. Son creativos. Y el Negro Fontana Rosa decía, si hicieran todo eso para el bien, claro. uno estaría mucho mejor. Y sí. Pero el Negro siempre dijo que no pertenecía al OCAL, pero quedó la duda porque era secreto. Claro. Ah, en realidad se fueron a Cuba, después todos nos enteramos, ¿no? Pero quedó. ¿Y en la de Atlanta qué tiraron? No, una vez entró, en el año 90, el vicepresidente entró a pegarle al árbitro. ¡Qué debate! ¿Lo calzó o lo justo separaron? No estaba en la cancha ese día, yo estaba jugando un torneo de fútbol en Santa Fe. Mirá vos. Atlanta perdía con Chipoletti y Río Negro, 2-0. Nos estaban bombeando, siempre el hincha piensa que te están choreando. Y entró, y se metió el chabón, Bernardo Kravetsky. ¿Y qué? ¿Y expulsaron a Kravetsky? Sí, obviamente, pero la voz del estadio decía... Informa la voz del estadio, hay que matar al árbitro. Lo decía formalmente. Y el chabón corriendo al árbitro por la cancha y el árbitro corriendo, escapando. ¿No hay imágenes? No sé si hay, porque en ese momento no sé. Bonadeo, era el Nacional B. Bonadeo las debe tener. Sí, y en ese momento, un jugador de Atlanta que se llama Fabián García, que no sé si no es el mismo que casi se trompea con Caruso Lombardi el año pasado, uh-huh. ¿verdad? No me mirás. Sí. Pasa el árbitro por ahí, Fabián García lo agarra de derecha y lo tira. Oh. Y le dieron 2 años y dejó el fútbol. Claro. Pero tuvo mala suerte ese jugador, porque me parece que estaban todos muy nerviosos y justo el árbitro pasó cerca de él. Ah. Y pasaba cerca de otro, lo colocaba a otro. Sí. Pero la verdad que el deporte y la violencia a veces lamentablemente van de la mano. Que es todo lo contrario de cuando uno nace y empieza en la vida deportiva, tus papás te llevan... es el ganamos todos. No, pero eso no existe. Por eso, no tiene nada que ver. No. En fútbol infantil no hay mucha presión también. Sí, el otro día, un técnico que dirigió chicos me contaba que una vez los padres de los chicos le piden una reunión. Bueno, vamos a reunirnos, ya no muy predispuesto, pero va porque dice: los padres los piden. Un padre saca una carpeta y le dice: habían jugado a ponerle 10 partidos del campeonato. En el primer partido formaste así, hiciste estos cambios. En el segundo, así. El padre le calculaba quién jugaba y quién no en cada partido. ¿Cuánto tiempo? Pero me imagino que debe haber de esos como de los relajados, los que vos como acompañás a tu sobrino sí. y simplemente estás. La verdad yo miro el partido cuando voy a ver a mi sobrino y sufro un poco. Te pones nervioso, querés que gane, querés que juegue bien. Sí, pero no llegás a gritar muerto. No. No insulto al árbitro ni nada. Y donde estuve yo no se insultó, pero alguna protesta sí. Para mí el problema es del fútbol grande. Ajá. Los padres que están tan nerviosos, que ven estos programas, que están todos gritando, qué sé yo, el domingo a la noche, lo trasladan al fútbol del hijo. Claro. Porque si no, en el fútbol infantil tendría que ser todo lo contrario. Uh-huh. El amor al deporte, enseñar a competir, el hay equipo, de esos, el hay grupo. Docentes de esos, hay docentes de esos, pero se mezclan con los otros. Una vez, jugando yo, no sé si estará bien dicho, porque tenía 12 años, a mi técnico lo dejaron con pérdida de conocimiento. Oh. Un trompazo, el técnico del otro equipo. No se puede creer. Estábamos jugando, te digo, Maccabi Don Bosco en San Miguel. No, el rival. Ah, el rival. 2-2 salimos. ¿Vos para quién jugabas? Para Don Bosco, no. Y no sé, mi técnico apuró al otro, no sé por qué se insultaron. Sí. Y fue el técnico de Don Bosco y lo puso. Pérdida de conocimiento, lo tuvieron que internar. Y vos que ahí chico... te quedaste pelado, ¿viste eso? Y te quedaste pelado. No me acuerdo qué pasó. Me acuerdo que el técnico que lo noqueó al mío salió corriendo y lo empezaron a correr todos. ¡Ay, no! Batalla campal, ¿viste? Pero decir que teníamos 12 años. Teníamos 12 años. Pero hoy ves, hablas con gente que juega en torneos de intercountry, por ejemplo. Y hay algo feo ahí. Los jugadores de intercountry, no todos, porque no está bueno generalizar, pero algunos, se meten con el árbitro. Y ahí es la ley del poderoso con el débil, porque el árbitro es un laburante que va todo el día y dirige 8 partidos, tal vez, en un día. Claro. Y está laburando todo el día, y está el millonario que está jugando, que se está descargando de la semana, que ya está gordo, está pelado, que le cuesta jugar. ¿Qué, los árbitros los ponen el country? No, los ponen de la liga. Contratan a una... Son árbitros que muchos no pudieron llegar a ser profesionales, digamos. Sí. Dirigen en AFA, entonces dirigen ahí. Entonces viene caldeado el tema. Claro. Entonces no le cobran el fao a uno y ya, que cobra, lo insulta. Total, si te expulsan ahí, que se va a jugar otra liga. Qué feo. Sí. ¿Por qué están nerviosos? Si es un... Teóricamente es un momento lindo. Te lo pregunto como si tuviera 12 años. No sé. La competencia te pone así. Sí, el otro día un amigo... Muchos saben diferenciar que dejan todo en el momento del partido, termina y dice, ya está, terminó, listo. Me cuenta un amigo que viene medio averiado del fútbol. Ajá. Le dice, un chavo, jugaban contra unos desconocidos, que eso tampoco lo entiendo, porque no juegan entre amigos nada más. Bueno, por estas cosas. No, pero no tiene gracia. Juega con unos desconocidos. Sí. Viene el chabón y no sé qué es una tijera, pero le hace una tijera. Ajá. Le dice, me hiciste una tijera, pará, a tu hermana le hice una tijera. Ay, ¿qué te tenés que hacer? Pero te tenés son que agarrar, chicos de 12 años. Te tenés que agarrar piña, tenés que dejarla pasar. Tenés que decir, bueno, pobre, viene de la oficina, quiere descargar acá conmigo. Después callate, Bobby, le puedes decir. Pero. A tu hermana le hice una tijera. ¿Y si tiene hermana de verdad? ¿Y si tiene tijera? No sé, me parece desagradable. A mí no me gusta ir a ver fútbol de seres queridos. Bueno, el insulto está a flor de piel todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. En el tenis también, pero en el tenis es distinto. El jugador se autoinsulta. Sí. Qué estúpido. Es Gaudio. Sí. Es Gaudio. Qué estúpido soy. Sí. Se llama por el nombre. No, Sebastián, ¿qué haces? Sí. Esas cosas. Hay calentones y hay no calentones en el fútbol así de amigos. No, de, en el fútbol hay. No, hay algunos. Aquellos que van a jugar toda la semana tienen marcado un par que son calentones y se toman dos medidas, tres medidas. Sí. Una es no darle bola, que es la más sana. Otro es pincharlo a propósito para que se enoje. Sí. Y otra es echarlo. Decirle, Juanchi, no vengas más. Sí, Juanchi, no vengas más. No vengas más porque hay quilombo. No. Nosotros venimos a ganar, queremos jugar, pero y ganar. Para divertirnos también, no decir nunca divertirse. Y termina el partido, queremos ir a comer todo como si no hubiera pasado nada, ya está, terminó el partido. Claro, porque hacerte el guapo con un desconocido, si te trompeaste, pero con un amigo. Sí, pero a veces pasa algo, que llevas la plata y te hacen un foul de atrás. Y... Claro. Estamos ahí por estallar todo el tiempo. Sí. Te calentás, la verdad, estamos jugando entre amigos, ¿qué me pegás? Es un deporte de contacto. Claro, es de contacto, hay roce todo el tiempo. Sí. A veces empieza como joda, pero campeonatos, no sé, interempresa, interoficina, sí, porque el hombre, todo el tiempo nos la estamos midiendo, la verdad, es eso, todo el tiempo nos estamos midiendo el pito. ¿Por qué no viene un pito estándar? Ajá. El pene. Bueno, acá ya lo hicimos cambiaría, literalmente. ¿Cómo cambiaría, no? ¿Cómo cambiaría la Entonces, bueno, la pero relación. Acá es metafóricamente, entonces, adentro de la cancha, ganarle a los de la oficina vecina, a los que ves todos los días, es importante. Es importante. Hay que volver a la oficina el otro día y perdiste 5-2, por ejemplo. Entonces se juega mucho ahí. Se juega mucho. En la Liga Intercountry también se juega a ganar porque la mayoría de los hombres quisimos ser futbolista en algún momento. Sí. Yo no quise ser, no me daba el piné, pero tampoco quería ir a entrenar todos los días, no veía esa vida. Pero sí todos quisimos jugar en una cancha llena un día, aunque sea. Sí. Entonces, cada vez que salimos a jugar, vemos que es ese día. Y sentís el aliento. Y sentís esa cosa, sí. Y querés ganar. ¿Saliste de una manga alguna vez? Sí. Salí en Uruguay una vez. No eran mangas todavía, eran túnel. ¿Y qué hacías en Uruguay con una manga? En un túnel. No, fuimos a jugar un torneo en Uruguay. Mirá qué bien. Entonces, esa es otra falsedad también. Vas a jugar un torneo internacional. Qué bien. No, es lo mismo. Qué bueno que nos invitan. Qué bueno, claro. También fuimos a Brasil. Mirá. Y salíamos de Uruguay de un túnel, porque era una cancha con tribunas. No estaba esa música todavía. De manga salí alguna vez. Ah, no, una vez, no me acuerdo porque entré, pero creo que conducía a un evento y había una manga. Ah, y entré y me dio claustrofobia y salí. Yo también salí por una manga. Se te levantó la pollera. Me parece que Queijeiro me vio la bombacha, pero le pregunté y me dijo que no. Queijeiro, hoy candidato a diputado del PRO en Quilmes. Mirá vos. Lo que es la vida. Lo que es la vida. Bueno. Sí, porque tienen mucho aire adentro de las mangas. Ajá. ¿Es lo que más me impresiona? ¿Qué? Es cuando se agarran a trompadas en la manga, adentro. Se agarran a trompadas. Sí. Ahí. No, duro eso, ¿eh? Vos ves que la manga se mueve. ¡Wow! Es como cachogos. Sí, yo digo, me quiero ir de acá. Me quiero ir de acá. Qué feo, qué claustrofobia. Sí, ahí encima te están pegando. No, me quiero ir, Sí, por favor. Esa es difícil. Trompadas en manga. Después hay trompadas famosas en el fútbol. Ruggeri jugando para Lanús. Se ganó atropadas en una final contra un equipo brasilero. Se destrozaron. ¿Y qué le dicen ahí? Youtubear. ¿Y qué le dicen? ¿No jugás más por tanto tiempo? ¿Te saco el carnet de conducir? Sí, lo suspenden. Lo suspenden. Y ese día, me parece que fue ese día que un plateísta, desde la IDEM, desde la platea, le pega un trompazo al brasilero también. Qué ganas de pegar. Qué ganas. Qué ganas de pegar. Cuánta tensión. Bueno, está la famosa trompada de Sandoná, un brasilero. ¿Te acuerdas de eso o no? No. Que va de atrás. Pero. No justifico esa violencia desmedida. Un minuto antes, Flamengo le estaba ganando a Vélez. Sí. Y le hace algo que es, pero, de nerva, le hace como una caricia en la cara a Sandoná. Y ahí fue Sandoná y lo puso. Sí, sí, sí. Y sí, te dejó. Lo colocó. Sí, pero lo colocó de atrás, lo agarró. El cabezazo de Zidane, me acuerdo. El cabezazo. Y hay que saber mantener los... cabales. Los cabales. Sí. Se dice que Bilardo estudiaba la vida de los rivales. Sí. Entonces le decía, che, tu esposa, la de Morocho de Rulito, le decían los jugadores estudiantes a sus compañeros. Está con el plomero ahora. Qué deportivo. Sí. Ahora, hoy le contaba datos, ¿no? Sí. Así que tu mujer va... ¿Qué opinas de Bilardo? Ya no sé ahora qué opino. En un momento... No, la trampa... ¿Cosas que causan gracia o ya fueron? Eso de... No, el bidón lo veo horrible. El bidón es malísimo. Eso no se puede contar más eso... como una cosa graciosa. No, eso es un espanto. Además, si nos lo hubieran hecho a nosotros, todavía estamos hablando de eso. Que nos quisieran envenenar, que los brasileños... Nosotros lo vemos con una picardía criolla que para mí no es picardía. No. Picardía es cuando Canigia le dice Diego, rápido. Claro, pero eso son esas cosas que se instalan como picardía. No, y las sacamos de contexto. A mí no me parece nada divertido. Eso es la trampa divertido. Más fea del mundo. Eso es querer intoxicar a otro. Es desleal, pero ¿por qué y no? Además lo llevó muy pensado. Pero lo sancionaron. No, después... porque no se comprobó. No, pero una vez. Nada. Nada, pasó, ya está. Tomó Branco del bidón. El bidón de Branco. Horrible. Horrible. No, eso no me gusta, eso no me gusta. En táctica, la verdad, Bilardo en su momento revolucionó también. Sí. Después hay que ver si sin Maradona hubiera sido campeón, mal. Cosa que... Pero él decía, lo tengo Maradona, no lo voy a poner. Claro. Tiene razón en eso, doctor. Después, otras anécdotas sí me parecen graciosas. La de mandar a Ruggeri en un casamiento a ver si era más alto que Careca y esas cosas. Claro, pero en la otra no compite. No compite. La Albidón no compite. No, la Albidón es un espanto. Muy bien. Es horrible eso. Okay. ¿No? Pensé que me lo ibas a defender. No. No, como que en pero ese momento, que el contexto, que... No, porque lo lleva pensado además. Claro. Y a Bilardo le preguntan y él dice, bueno, no hay que tomar bidón de equipo contrario. ¿Cómo que no? No. Es ¿cómo muy que no? Feo. Es muy la pregunta feo. Es ahí, obviamente los jugadores argentinos lo saben. Sí. Porque no sé qué jugador argentino estaba lesionado y entra el aguatero con dos bidones. Entonces los argentinos saben de cuál no tomar también. Claro. Es difícil rebelarse ante el técnico también, ¿no? Sí. Bueno, Bilardo una vez le dijo a Maradona también al rival, pisalo. ¿Te acuerdas? Sí. Y así seña como haciendo puré. Claro, no sé si Maradona había ayudado al rival a levantar. No sé si se lo dijo a Maradona. Porque a veces pasa, golpeas a un rival, cada vez pasa menos. Pero es tu rival, pero lo ayudas a levantar. Sí. Son colegas también, laburan de lo mismo. Y pudiendo haber sido futbolista. Sí. A ver. Te regalo un día. Sí. De futbolista de primera. Ajá. Podés elegir qué partido. Uno, donde Atlanta, si esos que ni te acordás, donde Atlanta estaba en primera. Vi uno solo. Atlanta en la cancha, vi uno solo a los 10 años. Ser uno de los 11. Sí. Que está logrando un ascenso. Y eso era lindo. Eso hubiese sido o lindo. Un Mundial 86 ahí vos pasándosela a... No, ser Burruchaga me parece que es impagable. Qué lindo separador ese, ¿eh? Ser Burruchaga. Si querés te lo grabo. Sí, grabámelo. Hola, soy Sebastián Weinreich y soy Jorge Luis Burruchaga. El 29 de junio de 1986 es realmente imparable, porque hizo el gol de la final, el gol que todos quisimos hacer, y conduzco metro y medio. No es tan popular ese, nunca me hablaste de ese gol. Sí, no me escuchaste, ni me diste bola, es eso, pero sí, te hablé un montón de veces. Está bien. Pero sí, es verdad. Ese ahora gol... va el chino, Burruchaga, sí, cualquiera, va a comprar dos leches, esto, el otro, y fue ese tipo también. Hoy es técnico de Rafaela, pero está en el circuito. Chino, no sé si va el chino, debe haber chinos en Rafaela, calculo. No sé yo si va el chino. Sí, de verdad. ¿Se acordará todos los días para vos o no? ¿Qué sé yo? Yo te digo, hoy me acordaría todos los días de eso. Claro, pero viste como Zapac decía, yo hice 62 puntos de rating. Sí. Pues, sí, de verdad los hizo. Pero ajá. Después era un cómico que lo invitaban en algún programa, que esto, que el otro. Eso debe ser difícil. El cuarto de hora pasa para todos. Pasa para todos. Para todos. El otro día que falleció Guillermo Rico, uno de los grandes del buen humor. Sí. La verdad que nosotros no vimos. Sí. Leí una nota, una carta que le escribió el Pato Carret. Sí. Y era conmovedora. Gente grande decía, ya no voy a tener a quién llamar. Decía, yo ya me retiré. No se quiere arriesgar a que no lo llamen. Y lo entiendo también. Claro. Fue tan importante, fue tan grosso en su momento, que después pasa el cuarto de hora. Y no lo querés arriesgar de nuevo, difícil, como hizo el Virrey, que ahora volvió a Boca. Por ejemplo. Por ahí que preferís ser historia y que te llamen para gracias por venir, gracias por estar. Sí, igual Bianchi dijo en la conferencia cuando volvió a Boca, dijo, yo sé que el final es la derrota. Claro. El final es la derrota. Sí. Bielsa también. El triunfo es la excepción. Sí. Y sí, en un campeonato donde juegan 20 equipos, uno va a ser campeón. Sí. Es así, jirafa. Obvio. Es así. Después hay que ver cuánto influye en tu vida todo eso. Claro. Salir campeón o salir tercero. Me gustaba lo que decía Haidt en la Copa Davis, que le dijo a los jugadores la última vez, tratemos de ganar, va a ser increíble. Sí. No se va a la vida en esto. No. Es genial que ganemos, dice, y si perdemos nos vamos a poner tristes, pero va a durar una semana, tal vez te puede quedar una espina para la vida, pero tampoco es, ¿no? ¿Y quién le costará más superarlo, el jugador o el técnico? ¿Qué cosa? Una derrota, un fracaso deportivo. ¿Quién lo supera más rápido, no? ¿Quién le va a doler más? Le va a doler a todos, dicen, en el momento. Dicen que en 2012 en el vestuario Bielsa lloraba desconsoladamente. Los jugadores lo querían consolar y no podían. Y Bielsa le decía, ustedes van a tener revancha, yo no. Ah, es muy triste. Sabiendo que Bielsa no iba a volver es a la selección. Es todo tan intenso. Sí, porque además el Mundial es muy injusto porque es un mes, claro. Después perdés un partido y te quedás afuera y trabajaste cuatro años. Tenés razón, el futbolista tiene un poco más de revancha. Según se mete una pileta con hielo, algunos se irá a pasear. Batistuta en 2002 lloraba sabiendo que era su última también. Y le decía a Crespo, ahora es tu momento. Mirá, y ahora Crespo también es grande. Crespo ya es canoso, ya está. Ya es el Kun Agüero ahora. Claro. Es muy cortita la carrera es también. Muy cortita. Eso es duro también. Claro, eso pero duro. Más cortita dice la mariposa, más cortita. Ajá. Yo, que vivo un día. Sí. Pero, claro, con ser futbolista profesional, muchos están conformes también. No está mal. Julieta se golpea. Ay, Julieta. Bueno, está bien. Bueno. Dice que sueñes que eras un ratito futbolista. No, por supuesto. Pero elegiste a Burruchaga, entonces, más que al mágico Rodríguez. González. Sí. Rodríguez patea al mágico. Ah, hacer un gol lindo en ese momento debe ser hermoso también. Claro. De hecho, como jugador amateur que fui, pésimo. Sí. No hice goles con pelota en movimiento, solo hice de penal. Pobrecito. Sí. Qué raro que te guste tanto, ¿no? No habiendo hecho tanta comunión con el deporte real. Porque no me dio el piné. Es como ver que juegan ahí a play. Sí, por un lado no me daba el piné. Y por otro lado yo estaba en otro. Claro. Yo salía a la cancha y pensaba en otras cosas. Claro. Sin que pensaba. No estaba ahí. No. De verdad no estaba ahí. Yo. Pero a la vez te lleva mucho tiempo de tu vida el fútbol. Sí. Porque ves el que te gusta, el que no te gusta, el que van a hablar mañana. El del pasado, el que están repitiendo, el que los golazos. Ajá. ¿No? Qué loco ver tanto y jugar tan poco, porque jugaste poco en tu vida. Ah, no, hasta los 17, 18 jugué. ¿Una vez por semana? No, más, entrenamos con los del colegio también. Ah, claro. Se jugaba. Claro, ese buen recuerdo de adolescente es la llama que te mantiene como un futbolista actual. Porque y a veces estás pienso, es un consuelo muy estúpido, pero aquel que jugó bien debe sufrir más que yo. Ah, yo no sufro. El que jugó bien y que ya no puede jugar porque no le da el cuerpo, debe ser peor, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí. Mi papá juega todavía igual. Ajá, y tiene... Agarra el tenis, todo, pero deja y vuelve a jugar al fútbol. Vuelve a jugar al fútbol. Sí, se hace el que se retira y vuelve. Me mandó un mensaje de tu viejo por el cumpleaños. ¿De quién? Mío. Es mañana. Y le dije, es mañana. Y después le dije, no es mañana. Es el jueves. Es el jueves. Es el jueves, sí. Oh. Hoy cumpleaños mi madrina, Susi. A quien le mando un beso gigante. ¿La conoces a Susi? Sí. ¿Qué le vas a regalar? No lo sé todavía. Pero algo le voy a regalar, así que un beso grande a Susi. ¿Hace algo hoy? El viernes. El viernes. Estoy en el teatro, así que le encajo a los pibes. Es espectacular. Es espectacular. Espectacular, sí. Así que un beso grande a Susi. Que me tuvo. Sí, voy. Me tuvo en brazos cuando me circuncidaron. Ah, y cuando te midió la cabeza tu padrino. Y claro, es la hermana de mi padrino. Claro. Igual para mí ese mito eso. Pará, la hermana de tu padrino no es tu madrina. Dijiste es mi madrina. No. ¿Eh? Mi madrina es la hermana de mi padrino. Son hermanos y son los dos mi padrino. ¿Se puede? Ay, claro. ¿Por qué no se va a poder? No, pensé que eran matrimonio. No, son hermanos. No, claro. Son hermanos. Como los pimpi. Igual pasa algo raro. Y acá abrimos la puertita de familia. Los viste besándose. No sé dónde podemos ir. Pero mi madrina quiere más a su hermano que a su marido. Y lo dice abiertamente. No me digas, que grave un separador. No lo dice tanto, lo reconoce el marido y el hermano. Y ella te hace la tabla. Sí. Y está primero el hermano, los hijos, el marido. Ah, oh, ¿y por qué lo dice aparte? Porque lo puede pensar. Es así, la familia es así, sí, bienvenido. La familia es así. Es así. Pero... ¿Y qué dice el marido mientras? Bueno, mira algo. Convive con eso. Claro. De partidos, es Atlanta como yo el marido. Y el hermano igual, le da igual. No, porque está separado, entonces puede ir a comer y esas cosas ahí. Ah, ¿entendés? Ok. Eso. Es como un pata de lana con garantía que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Está bueno. Está bueno. Tener de diamante al hermano, pero quedaba mal el terreno. Sí, por supuesto. Sin nada. Ajá. Claro. ¿Tus padrinos quiénes son? Mis padrinos. Mi tío que está en España. Sí. Y la tía Mari. La tía Mari. La tía Mari es madrina. Cuerva, porque es San Lorenzo. Cuerva. De bautismo. Ajá. Y de confirmación. Ajá. Es madrina. La ¿confirmación qué es? De verdad te pregunto. Confirmas la fe del bautismo. Vos te bautizaron cuando no podías decidir si querías ser católico o no. Ajá. Entonces, cuando ya tenés raciocinio. Está bueno eso, ¿eh? Decís, sí, quiero seguir siendo católica. Entonces te confirman y te ponen como un aceitito. Viene el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? No, bueno, es el, la figura de la confirmación. Ah, ¿y a qué edad es la confirmación? No sé los que lo tienen por escuela. Yo fui a catequesis en el barrio y tomé la confirmación a los 9 y a los 10 tomé la comunión. Después de un examen como el que me van a tomar cuando... ¿Y qué es mejor, la confirmación o la comunión? Y a mí me gusta la comunión porque te daban la hostia. Yo quería la hostia. Yo era de la época que te la daban en la boca la hostia. ¿Y ahora no? Ahora te la dan en la mano y te la pones vos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, no sé, no, antes tenías que abrirle la boca al cura ahí y medio sacar la lengua. No da. Daba impresión. Sí, la verdad que sí. Más con los antecedentes. Pensás, pero hoy No, vos tenías 10 años, eras inocente. Yo lo único que quería era el cuerpo de Cristo. Nunca probé una hostia. Es lo que está al costado del turrón. El turrón bueno, el que no me trajiste de España. Ese que te pedí, me dijiste, ¿qué querés que te traiga de España, jirafa? Te dije, 4 euros sale un turrón del free shop, cualquiera. Uno español, lindo, esos redondos. Dale, me dijo. ¿A vos te lo trajo, Nacho? ¿Pablo? No, Pablo sí se lo traje, ¿qué decís? ¿Qué te pensás, que me llamo 4 euros? Sí. Aparte. Bueno, eso es la hostia entonces. La hostia es eso, lo que pasa que, bueno, tiene todo otro significado. Pero el material de la hostia es lo de al lado del turrón. Nunca comulgaste. Pará, y no. Y si querés, te bautizan. Y después decís, no, no quiero confirmarme. ¿Hay que hacer algo o no? Pierde, supongo que pierde valor, ya está. No te querés confirmar, no profesás la religión católica, ya está. Acá estaría bueno que te peguen el prepucio. Decís, llega a los 13, sí, la verdad. Ah, mirá qué bien. No quiero ser moiche. Sí. Entonces viene uno y te dice, tomá tu prepucio, hay que agrandarlo. Sí. Es un chicle, se agiganta y te lo pegan. Y te lo pegan. Y te lo pegan. Y también te tiene que tener a upa tu madrina. También, pero ya más pesado, difícil. Claro. Difícil. Yo, la verdad, me quedo así. Claro. Sí, me quedo así, sí, ya. Sí. Derecho viejo. ¿Para qué te lo vas a pegar a esta altura? Bueno, te quiero agradecer, jirafa. ¿Qué? Que me dijiste, que me dejaste venir en jogging hoy, ¿eh? No, por favor. Bien, todos dicen que es al revés. Primero comunión, después confirmación. Sí, ¿eh? Siempre que digo eso me dicen que es al revés, pero en la catequesis, por fuera de la escuela, era así el orden. Bien. En esa diócesis. ¿En esa? Diócesis. Qué palabras difíciles, ¿no? ¿Y por qué viniste? Pablo dice que no. ¿Vine en jogging? Porque estuve todo el día así. Está bien. Y no me sentí, no me siento bien hoy. Te necesito. No te querías cambiar. I need it. Bueno, está bien. Y me puse eso. Cae el sol de la tarde sobre la avenida y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y medio. Quiero cantar aquí que lo que siento por metro y medio. Dios suena así. 6 de la tarde, 38 minutos en la República Argentina, 14.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga católica se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez rompió un termo. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 9, esto es Metro y Medio por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenido! Y cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. For me. Se llama Walking on the Line, esta canción de Pony Pony Run Run. La escuchamos cuando faltan 19 para las 7 de la tarde. 14-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hola, he sido árbitro muchos años dirigiendo los intercantres que hablaba Juan Rice recién. ¿Y? Y para colmo soy hincha de Atlanta. ¿Dónde están? ¿No? Dice Pablo, padre, ¿dónde están? Bueno, están ahí. Pero según este programa, hay más hinchas de Atlanta que de Boca, River y los cinco más grandes. Si yo te dijera a los que me saludan por la calle, me dicen, vamos, el sábado. No, yo... para mí te joden. Me están jodiendo, sí, ¿no? Te hacen todos un simulacro. Un de Truman Show. Hola. Hola, Seba. Una vez el Bambino dijo que en Venezuela le tiraron con un gato. Sí. Totalmente con un gato. El Bambino Vera contó también, creo que en Honduras, en Centroamérica, estaba haciendo el sorteo con los árbitros y el árbitro dijo, de acuerdo que acá vale todo, ¿no? No, dice, no, ¿cómo vale todo? Sí, vale todo, acá vale todo. Dice. Hola. Sí, se podría abrir la puertita de los clichés, ¿no? ¿Te acordás? Este auto se lo compró un viejo, ni lo usaba. Cliché. ¿Es cierto que qué? Que este auto... A ver, tíralo nuevo. Sí, se podría abrir la puertita de los clichés, ¿no? Este auto se lo compró un viejo, ni lo usaba. Cliché. Bien, cliché, ¿te acordás? Vamos a volver a los clichés. Sí. Le mando un abrazo al Rusito Rigol, ¿sí? Hoy ex jugador de fútbol, le jugó hace poco el fútbol. Sí. Y jugó en Rafaela, entre otros equipos. Ajá. Hasta 2009, dice, no había supermercados chinos en Rafaela. Nosotros que hablábamos 2009, del tema. 2009. Mirá. Sí. Mirá el chino, el primer chino llegó a Rafaela y dijo, acá. Acá está la posta. Acá. En un momento, Cristina decía que Rafaela era la ciudad ejemplar en la Argentina. No me acordaba. Sí, decía eso. No sé hoy. Señoras y señores, tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metromedio@metro951.com. Va a venir Alejandro Berkovich, sí. Va a venir Sergio Levin, sí. Pero hoy tenemos Gordos con Chorizo. Y hoy viene un invitadazo a Gordos con Chorizo. ¿Sabe un rato largo de choriciar? Larguísimo, porque está casado hace un montón de tiempo. Sí. Inhumano casi, sí, inconstitucional sí. Casi. Inconstitucional. Casi inconstitucional. Prescribió. Sin embargo, está ahí todavía sometido. Uh-huh. Faltan 18 minutos para las 7 de la tarde. Yo estoy en jogging y metro y medio va hasta las 9. Degenerado. Metro. Descubrí. Explorá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Hoy recarga, duplica y seguí disfrutando de las mejores promos de Movistar. ¿Te lo duplico? Digo, te lo repito. Recarga, duplica y seguí disfrutando de las mejores promos de Movistar. Porque hoy cargando 30 pesos, tenés 60 pesos. Y lo mejor de todo es que en Movistar el crédito de regalo te sirve para hablar y mensajear a cualquier compañía. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate válido el 20 de mayo de 2013. A ver provincias participantes en www.movistar.com.ar. ¿Qué haces, pesimista del gol? ¿Cómo estamos por el fulbito de hoy? Yo hice un mal movimiento y tengo un dolor en la espalda que no puedo ni moverme. Bueno, tomate un Voltaren Golo y ya vamos a estar mucho mejor, ¿eh? Sí, así de simple. Sí, es como si tuviese un GPS, vos te lo tomás y va derechito al foco del dolor. Voltaren Golo brinda un rápido alivio porque se concentra en la zona del dolor y por su formulación en cápsulas blandas se libera y actúa en forma inmediata. Y ya te sentí mejor. Como nuevo, pasame los botines que yo rompo la red. Voltaren Golo, con el respaldo de Novartis. ¿Me sirven una copa de Colón? ¡Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Dragonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas sin orgullo que yo tenía, imagínate. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Un ídolo! Te felicito, Gonza. Pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo.

Qué linda camisa, Manu. Gracias. No puedo hacer lo mismo de la remera. ¿Renunciaste y volviste? No, chicos, por favor, ¿cómo me voy a ir? Solo vine a visitarlos. ¿Cómo estás con Ronnie Arias? Muy bien. Ajá. Me trata muy bien. ¿Sí? Me quiere mucho. ¿Quién te quiere más, Ale Salas o Ronnie? Uy, qué difícil. ¿Quién te quiere más? No, es fácil. Acá contestamos todos. Ronnie te quiere más. Ronnie te quiere más. Ajá. Te quiere pero más. No es que lo demuestra siempre con cariño. No, okay. ¿Te quiere más la porreo? ¿La Pehue o el Rafa? El rifle. Ajá. ¿Ale Salas o Julieta? ¿Quién sentís que te quiere más? Julieta. ¿Lalo o Maju? Maju. Uh-huh. Muy bien, ese. Listo. Incluso metiéndose a un reportaje con todo. Sí. Con todo. Bien, ¿a qué hora juegan el domingo al final, Martín? Se está dividiendo, Sebastián. 9:30 para muchos, 7:30 para otros. Por ahora queda el de 9:30, pero el AFA están viendo todo. Ya renunció Segura. Ajá. Luis Segura, presidente argentino, a su cargo de vicepresidente de AFA. Dejaría a Argentinos a fin de este torneo porque está cansado de que lo acusen de que vendió al bicho para que descienda, ¿sí? Entonces está decidiendo si el horario este que va a competir con la nata. Uh-huh. Teóricamente opinaron todos, desde Mariotto hasta Silvia Zuller, del horario de Boca y Newell's. Pero además, si querían no darle manija a la nata, no lo lograron. Todo el mundo va a esperar ahora a ver qué dice la nata del partido. Sí. Y supongo que no se sabe si juega Boca o River todavía. Uh-huh. Boca sería Boca y Newell's, casi confirmado. Dirige Lustó, recién lo dijeron. Hasta ahora 9:30, no, Patricio. Paso. Pero puede llegar a cambiar de 19:30 porque están los presidentes de ambos clubes y todos pujando para que esto sea adelante, porque es verdad lo que acusan, que la gente va a terminar llegando a su casa a 12:30, 1 de la mañana. O que la nata vaya al mediodía también, ¿no? También. Cambiar a la nata y a ver, qué árbitro le toca a la nata es otro de los... O que la nata hable en el entretiempo. O que empecemos, antes veníamos usando el al término de, pero un programa de tu mismo canal. Claro. Ahora puede ser el término de Boca News. Empieza la nata. Espectacular. Sí. Cuando estás en ATC viendo la termina, te vas en al 3. ATC, ¿cuántos años tenés? Abuelo. ¿Cómo le va, abuelo? Que estoy en contra que se llame Canal 7, pero tiene una razón. ¿Por qué ahora que los canales están en cualquier lado volvemos no a poner un 7? Es la televisión pública. Es la TV pública. Claro. O sea, tampoco llamo canal. Y muchos dicen la TV pública. Ajá. Además, sea la semana en que Boca y News van a jugar. Boca tiene que viajar a Rosario dos veces en pocos días porque también juegan por Libertadores. Uh-huh. Boca anunció. Que se anunció a Luis Rey como cábala. Mirá cómo hace nuestro programa. A ver. La única vez que Boca fue al teatro con Bianchi en esta vuelta fue a ver Le Prénom. Sí, la obra de Peto Homenaje con Barcelona de Guayaquil, según el Virrey, les dio resultado. Uh-huh. Así que ahora eligieron la de Gianola para ver La Dama de Negro. Bien, ahí todo el plantel de Boca, el Virrey se lo lleva. Muy bien. Donde estaba más canchero antes, en el Picadilly. Ahora está en el Paseo de la Plaza. Correcto. Malena y Pablo, como decían ustedes dos recién, los giles de Scotty y Sanjeado. Sí. Se cambian todos juntos, Males, ¿verdad? Yo me cambio muy rápido para ir al camarín de ellos y verlos en paños menores. Qué bueno. ¿Quién es el más exhibicionista? Diego Scott se la pasa en calzones todo el tiempo y Pablo en culo, decilo. Sí. Qué menos de nuevo. Qué bárbaro, Pablo. La verdad, padre de familia. Pablo, pero yo les pido el baño. No te dije. Qué bárbaro. Señoras y señores, 6:54. ¿Sabes de qué me picó el bichito? ¿De qué? ¿De invitar la Malena? ¿De qué? De jugar un buen tutifruto. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el tutifruto como juego radial y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Mañana vas a enfrentar a Lalo en tu radio, entonces, y le vas a tener que decir que acá jugamos al Tutti Frutti. Juega Pablo Fábrega, juega Malena Ginsburg, juega Martín Reich, juega Julieta Pin, juega Sebastián Weinreich. Los cinco hoy jugamos al Tutti Frutti y los rubros son los siguientes. Sí. Materias de colegio, primario o secundario, no de universidad. No de universidad. Ok. Sinónimos de órganos sexuales masculino y o femenino. Los OS no. Y eso lo vamos a analizar una vez. Todos. Gente a la que le darías. Dables. Todo puedo yo elegir, hombres, mujeres. Todo. Gente a la que le darías. Bueno, Malena. Está bien. Todo. Barrios es el último rubro. ¿Puedo pedir capital, provincia? Capital todo. Y Gran Buenos Aires. Bueno, dale. Chicos. Sí. Los rubros son como para pensar todo. No es que hay uno solo. Los demás van a ser automáticos. Tendríamos que tener doble de tiempo para hacer. ¿Eh? Para completar. No quedó claro, pero te quiero, Julio. ¿Eh? Arranca, va a contar Malena y la voy a frenar yo. Adelante. Cero. Uno. No, cero. Bueno, cero, para mí era uno. Dale, cero. Para la hora que sea. Ya. G. Vamos con la G. Dale. Na-na-na. Uy, creo que gané, Cuidado. ¿Cuidado qué? In the flesh. Barrios. Noche tranquila. Un par de cervezas. Sí. Una buena banda. Ajá. No, no empezó todavía. Basta para mí, basta para todos. ¿En dónde? ¿En qué país? Basta lo para mí, basta para todos. Lo contrario basta para mí, basta para todos. Qué bárbaro. Pero ¿qué dice? El que termina, termina, mami. Pucha. Qué bárbaro. Materias de colegio, empieza la ronda, Pablo Fábregas. Geografía. Nada. Geometría. No es una materia. ¿Eh? Está dentro de matemática. Dale, te lo discuto un año. Casi lo pongo. Está dentro de matemática. ¿Juli, no? No. Pero la geografía. Geografía. Bien. Sinónimo de órgano sexual masculino o femenino. Es lo único que puse. Chancha. No. Pablo Fábregas. Garrafa. No es, para mí no es sinónimo. Nunca se usa. Por favor. Geometría. Carlopeta. No se usa, era mi tortuga. Si pones Martín. No llegué. Garcha. Garcha se usa. Pero estás al aire, Sebastián. No puedes estar al aire. ¿Vale? No, no tengo. Gente a la que le darías. Nada. Gabriela González, Gonzaga, Mónica. ¿Gabriela quién? Charuti. Le darías, ¿está bien? Yo, Ginsburg, Malena. Bien. Bien. Bueno. ¿Vos, Malena? Weinreich, con G. No, no va con G. Guillermito Fernández. Bien. Mirá, basta con mito, ¿no? Sí, Guillermo. Nada. Nada. Mónica, Barrios. No, no llegué. Burlingame. Herley. Herley, bien. Granburg. Perdón, Herley es un barrio. Pero antes dijimos que era partido, ¿vale? No, Herley. Sí, la cancha del Porvenir está claro. Es muy difícil para mí, ¿eh? Bien, arranco. ¿Quién me frena, chicos? Oh. Arranco porque gané, por eso. Ah. Cero. Geometría para mí va, ¿eh? Ya. M, vamos con M. Epa. Vengo del barrio, dice que para ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Qué anda, mano? Relajarse, entregarse, disfrutar, bueno, y no tenerle miedo. Dos días en Milla del Parque, ¿no, Pablo? Sí. ¿No? Baja, para termino esta, termina, ya está. Ahí está. No, para mí no vale terminar. Bueno, materias de colegio. Matemática. Vamos a la ronda, matemática. Matemática. Matemática. Matemática. Sabía que iban a decir matemática, música. Bien. Bien, Malena. Yo tengo geometría también de antes. Igual le descontamos a Malena por querer hacerse la canchera. Sí, sí, sí. Listo. Sinónimos. Matraca. Mono. Hablamos de nuevo, sinónimos de órgano sexual. Matraca. Mono. No, mono no. Momia. Nada. Manija. Manija, la única que vale es manija. Sí. Matraca. No, matraca. No, no, no. Geometría. No, es una manija, vos pensás en la manija. No, no, no, quiero pensar. Gente a la que le darías. María Carámbula. No puse. Moira Bock. Está bien. Moira Bock. Mariana Arias. Eran de acá porque puse Matt Damon. No, no es de afuera, es de acá. Lo viste. Perdí. Bien. Manija Tabú. Barrios. Malaver. Matanza. Montserrat. Monte Grande. Mataderos. Bien. No, no, bien todos. Bien todos. Gané yo, pero no arranco yo. Arranca Julieta, la frena Pablo Daniel. Cero. ¿Qué geometría tengo yo? Vale, Pablo. Cuidado. No se hace especial. Jota. No. Dale, Pablo. Sale vuelta. Tú disfrutes el metro y medio, dale. Dale, pero ¿qué es? ¿Qué está haciendo? Sí, arrancó, dijo cero, dale. Pero, ¿qué se tentó? Pero ella dijo Jota, yo no la paré nunca. No, no, no. Vamos no, dale. Dale. Sí. Basta. Ah, vamos con A. Qué bárbaro. Por favor, che. Ananá. Sí. Difícil, ¿eh? Juan. Vincent. Vincent. Fran. ¿De qué se ríe Julieta? Materia de colegio con A. Sí, ahí, la que le darías con A. Entonces, había estudiado una sola materia, los feliz. Mirá, Malena, rápida, ¿eh? A ver, materias de colegio. Análisis matemático. No. Sí, te quedaste en el 42. Pará un minuto. En el industrial tenés 3 años. No, no, boludo. No, no faltes el respeto. Ya quiero que todos manden tweet, todos los que hicieron industriales. Análisis matemático. Chao. Y está análisis 1, 2 y 3. No, no lo voy a prometer. Anatomía. No, no es materia. Es más de facultad. Es más de facultad. ¿Eso es en la facultad o en Estados Unidos? Ojo con esta en colegio 80, ¿eh? Aquajim. No. Yo no puse nada, ¿Malena? Yo puse aritmética. No, porque está dentro de matemáticas. Análisis matemático. Ah, no, segunda. Sinónimos de órgano sexual. Acá. Okay. ¿Cómo? Acá. No, no es nada. Se marca, ¿vale? Arteche. No. Martín. Anaconda. Anaconda puse yo también. Yo puse alcancía. Está bien. Está bien, está bien. Por hombre, ¿no? Gente a la que le darías. Aldana María Fernanda. ¿Del otro yo? Sí. Bien. Antonio Grimau. Bien. No, puse Analía Secas. No puse nada. Yo, perdón, si alguno se siente tocado, Abel Pintos. Upa. Ah, se siente tocado. Niño Face, jirafa. Se siente tocado. Barrios. Volvió a la Corpo. No llegué. No llegué. No. Nada. Almagro. Chicos, qué mal que estuvieron. Estás rápida, Malena, como siempre. Almagro, ¿cómo lo puse Almagro? Qué bueno. De vos me extraña. ¿Voy yo? Arranca Martín, dale. Jota, no. ¿Y me para quién? Dale, vos arranca. 2, 3, va. Basta. D. Vamos con la D. Vamos. Y termina acá, ¿eh? Hola, fan. Materia. Gente que le diga. A ver, más. Más retorno. We son, Flan. Cuidado. ¿Qué te reís? Materias de colegio con D. Sí. Ay, de amor. Geometría. No, espera. Basta para mí, basta para todos. No quiero jugar más con ustedes. Bien, Pablo Fábregas. Nada. ¿Materia de colegio, Julieta? Pintado. No es materia. Dibujo técnico. Derecho civil. Dibujo, derecho civil. Derecho civil. La tuve. Muy bien, la tuya. Gracias, Pablito. Sinónimos, sinónimos de órgano sexual. Sí, la dolorosa. No. ¿Cómo que no? No. Aparte va con L. No. Bueno, doloroso. Julieta. Don King. No. Se desvirtuó. Dedo. Ajá. No, dedo no. Dedo. Dado. Dado sin dedo, no, y tengo geometría de antes. Pará. Don es muy triste, Dedal. Dedal. No. Gente a la que le darías. Don King. Dilma Rousseff. Ah, no, si te gusta. Daniel Fanego. Daniel Fanego, bien. Diana Lamas. Bien. Se ríe. Daniela Cardone. Daniel Grandinetti. Bien. Barrios. A Grandinetti no le da nada. No, no puse nada. Bien, Julieta. No puse nada. No, no sé. Devoto. Don Muy Bosco. Bien. Bien. Bueno, cuenta con eso. No, ¿ah? Gracias por haber venido. Siempre ganas. Muchas gracias por haber venido. Se escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con metro y medio. Con nosotros está todo bien. Aburrirse a veces es normal. A las 7:05 de la tarde estamos merendando gracias a Confiterías y Panaderías La Argentina. Dos medialunas de grasa y una de manteca me comí. clargentina.com.ar. Más de 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. Muchas gracias. De nada, por favor, todos diciendo que hay análisis matemático en el industrial. Bueno, se ponen del lado de Pablo y listo, pónganse del lado de Pablo y listo. ¿Será que existe? Ya está. ¿Será? Ya está, hágalo y listo. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @metromedio. Sí. Dicen, Mariela Ginsburg sigue siendo de Metro y Medio. La verdad que no. La verdad que no. Para mí sí. En los su papeles contrato no. Dice otra cosa. Dice otra cosa. No. Le paga a otra empresa. Mm. No cobra de esta empresa. Pero se no. viene a hacer una cañita al aire. De vez en cuando viene, nos. Vamos a decirlo sí, vulgarmente, sí. nos echa uno y se va. Sí. Doctor, es así. Sí, es así. Es así. Es así. Viene. Nos usa. Sí, y se va. Y se va. Termina y nos dice, ay, sabes que yo te conozco. Sí, somos sabemos. 8 prostitutas sí. acá. Somos sus segundos. Eso es lo que somos. Y ahí se fue, Mariela. Ahora que se fue, podemos hablar muy mal de ella. Sí. Quiero decir algo, chicos. Cambio de horario en Weinreich y Los Frustrados desde sí. este fin de semana. Sí. Seguimos 2 fines de semana más, viernes y sábados en el Teatro uh-huh. Maipo a las 11 de la noche. Ajá. A las 11 de la noche, viernes y sábado, entradas en plateanet.com. Hoy me pasó algo raro. ¿Qué? Venía caminando por la calle, no es un chiste, Julito, y me cruzo a Rubén Rada. Yo me muero. Kramer. No es una calle de uruguayos. No es una calle de uruguayos. No. Me lo encuentro al Negro Rada, grosso. Que hay una particularidad. ¿Qué? Me lo encontré muchas veces a Rubén Rada. Es fácil verlo. Sí, pero me lo encontré en lugares obvios donde te lo puedes encontrar. ¿Buquebús? Sí. Es Buquebús, obvio. Sí. Obvio. Creo que tal vez lo vi 2 veces en Buquebús. Lalo. Lo vi en Lalo varias veces. Sí. Y dejá de contar, pero lo vi 5 o 6 veces. Y en el teatro. ¿Lo saludás siempre? Sí, siempre. Él no sabe cómo me llamo, pero me conoce. ¿No le decís Negro? Sí, o Rubén, nos damos un beso. Es lo más, Rada. Uh-huh. Es lo más. Y nos saludamos, me pregunta, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy en el Maipo. Ay, te quiero ir a ver, dale, cuando quieras. Y no lo invité formalmente y me quedé mal. Porque estaba con Kiara, Kiara se fue corriendo, me dijo, anda, anda. Y me quedé mal. Con culpa, no dormí 3 días. Y eso ¿querés llamarlo? Hoy. ¿Crees que lo llamemos? No, pero dije, si está escuchando Rubén Rada, o algún amigo de Rubén esto Rada. Esto sí es formal. Si está escuchando, vení. Esto es la formalidad absoluta. No, quiero que sepa eso, que le puedo hacer un 2x1. No, no, que está invitado, Negro Rada, por supuesto. Y un día lo tenemos que invitar a Metro y Medio también. Dale. Cuando luchábamos con Peña. ¿Cuándo lo? Invitábamos con Peña. Ah, yo también escuché cuando luchábamos con Peña. No, lo invitábamos. Sí. Al parquímetro le damos un tacho de basura. Sí. Y él con eso hacía sí, lo maravillas. Que tocaba. ¿Cómo? Vos sos así, negro sí. también. Sí, sí. Bien, hablábamos de violencia en fútbol amateur, ¿no? Uh-huh. En la apertura del programa, primero el fútbol profesional, después el fútbol amateur, de lo caldeado que está todo, de lo puteable que es el árbitro siempre. Sí. Y estamos comunicados con Oscar Vieira, que es árbitro de torneos Intercountries, FACMA y torneos del interior. ¿Cómo te va, Oscar? Gracias por atendernos. No, al contrario, es un gusto para mí y gracias por llamar. Bienvenido, acá estamos Pablo, Julieta y Sebastián. Oscar, contanos un poco tu carrera. Bueno, es de bastante tiempo. Yo comencé dirigiendo torneos de FACMA hace ya 20 años uh-huh. y fuimos ascendiendo, Asociación Bancaria Argentina de Deportes, después en AFA, a través del Consejo Federal, Torneo del Interior, y bueno, de ahí seguimos para adelante. ¿Y hoy que hoy seguís laburando de árbitro? No, ya estoy, ahora soy instructor. Ah, sos instructor. Uh-huh. Ah, pero estás en el tema. Exactamente. ¿Cuántos partidos llegaste a dirigir un fin de semana, Oscar? La verdad, son 2. Uno el sábado y uno el domingo. Ah, esperaba un 8, por ejemplo. No, pero es que hay muchachos que hacen esa cantidad de partidos. Uh-huh. Arrancan el sábado a la mañana y terminan el domingo a la noche. Oh, pero, bueno, es un laburo, ¿no? Claro. Muchos tienen eso como medio de vida. Otros no, tienen su trabajo y es disfrutar. Esa es vocación de dirigir. Otros en la necesidad. ¿Y tu caso era más disfrutar y tenías otro laburo? Claro, pues el tema es, disfruto el partido que me toca y lo disfruto, pero al 100%. Mirá vos. Me paro para eso. Y eso que los partidos no son muy buenos, ¿no? Algunos sí, porque hay equipos que son muy interesantes. Claro. Tenés equipos que son los mayores, un junior, un señor A, son muy movidos, y después las primeras, en Intercountry o Bancaria o FACMA. Uh-huh. FACMA es la liga de los clubes judíos, que habrás visto trompadas ahí, ¿no? ¡Oh! Hermoso. Entre rusos y turcos ahí, se complica. De todo. Ajá. ¿Y qué fue lo más grave que te pasó en una cancha? Dirigiendo un torneo, supuestamente de equipos de amigos, ¿no? Que van a divertirse. Sí, bueno, una entrada violenta de costado, pierna arriba, casi fractura al jugador, y bueno, se empuja uno, empieza uno y bueno, una mano y viene el otro, alguien que no vio lo que pasó pero se metió igual. Y bueno, y uno no se puede, uno cuando son pocos el árbitro hace enseguida, trata de prevenir y se mete en el medio, pero cuando ya se forma un tumulto es muy difícil meterse porque vas a recibir la trompada de algún lado. Claro. Perdón, según reglamento, ¿es tu obligación separarlos aunque sea un tumulto? Por ese costado, sacar la tarjeta y empezar a anotar. Es difícil. A veces cuando está el tumulto es difícil. Yo no entiendo. A veces está el tumulto, 80 jugadores. Sí. Termina el árbitro, agarra uno de cada lado y los expulsa. ¿Por qué esos dos y no el resto? A veces primero, porque vio quién inició la situación. El resto por ahí fue, empujó, se paró y no ameritaba por ahí la expulsión. Pero sí, al primero que inicia todo, que es el causante de todo, y después el que reacciona. Claro. Oscar, ¿y dirigiste chicos? Sí, también. ¿Y ahí con los padres cómo te llevabas? Ah, terrible. Terrible. La Federación Argentina de Fútbol Infantil, FAFI, que se juega en Capital Federal, que hoy están nucleando casi más de 130 clubes, es una de las más importantes de fútbol infantil. Bueno, ahí es, porque, a ver, de ahí salió Cholo Simeone, salió todos los mejores jugadores, Diego Maradona, Riquelme, Tevez, De Parque, o sea, bueno, ahí todos los chiquitos querían que fuera Maradona. Entonces el papá, era terrible la tribuna. Entonces ahí estabas padres. Claro, ¿te llegaron a pegar alguna vez, Oscar? No, protestas, porque la verdad mantuve un perfil bajo siempre y trataba de garantizar el espectáculo, que es lo que uno pretende hoy cuando uno da un curso, que el árbitro pase desapercibido y trate de que el espectáculo sean los jugadores, ¿no? Claro. Pero es complicado porque siempre te la agarrás con el árbitro. El primero que le echás la culpa es al árbitro. Totalmente. A ver, ¿no miraste esto? ¿No viste que fue falta? Me está agarrando. Me tiró los pelos. Me está insultando. ¿Y alguna vez, perdón, te estaban puteando un jugador por una mala decisión y te saltó algo como si vos también sos horrible jugando? ¿Qué me pedís a mí? No. Hay jugadores que, árbitros que puede ser que hagan eso, que son temperamentales. Pero no es lo correcto, no es lo ideal. Lo echó, mal informe y otra cosa. Dice Natalia por acá en Twitter, dice, mirá si el fútbol amateur está más agresivo. Juego un torneo de fútbol femenino y me estoy reponiendo de rotura de ligamentos, dice Natalia. Ah, bueno, puede ser parte del... Bueno, fútbol femenino ha crecido muchísimo. Hoy hay jugadoras de primerísimo nivel. Lo que yo, cuando se inició todo, la verdad que se pegaban bastante. Y hay muchas que, bueno, van bastante de tiempo. Yo dirijo, por ejemplo, la Federación Argentina de Fútbol Silencioso, que son los chicos sordomudos. Y ahí hay una fuerza, pero desproporcionada. Y a cada pelota que van es una final. ¿Y? Y tenés 5 o 6 expulsados por partido. Oh. Y en el fondo, Oscar, ¿te gusta expulsar o no? Es lindo, sacar la roja debe ser lindo, esa sensación. A ver, yo te dije antes que mantenía bajo perfil. Trato de mantener los 22 jugadores. Sí. Hay veces no se puede. Claro, pero te gusta, de vez en cuando te gusta. ¿Algún jugador le tomás bronca, Oscar, en el partido? El motivo que es cuando metes la mano en el bolsillo y el jugador ve la tarjeta naranja, roja, y la llevas hacia arriba. Qué botones que son, Oscar. Son botones, Oscar. Ayer en Planeta Gol vi un árbitro que sacaba una roja y se dio cuenta y empezó a decir: No quise. ¿Alguna vez te pasó? No, porque siempre no es como ahora. Vos viste que ahora tiene un tarjetero. Sí. Ahí puede suceder equivocaciones. Siempre fue, como Elizondo, la tarjeta amarilla en el pecho y la roja en el bolsillo trasero. Ah. Entonces no había lugar a dudas. ¿Y se te puede caer o no? Sí. Bien. O te la tira el jugador, que no está de acuerdo. También, claro. Oscar, ¿y se vive bien siendo árbitro amateur? Sí, es hermoso. No, no, pero digo, económicamente, ¿te alcanza? Hoy sí. Ajá. Hoy sí. Han cambiado mucho los valores. El poder adquisitivo cambió también un poco de la gente y hace que uno pueda regular bien los honorarios. Entiendo, muy bien. Y una pregunta, ya que son los encargados de poner el ahí, ¿por qué no van con gorra? No estaría mal. ¿Cómo? El árbitro con gorra. Claro, un medio de policía, sí. Una cosa así. Bueno, si vos vas a la historia, cuando comienzan todos los torneos, en la época amateur, el árbitro vestía saco, pantalón 3/4 y un sombrero de paja. Muy gil, pero da muy gil ahí, Oscar. Claro, él le va a tirar con algo. Bueno, Oscar, gracias por atendernos. Te iba a decir, si alguna vez llegamos a jugar un partido, te llamamos, pero no está bien que nosotros pongamos el árbitro. No hay ningún problema, porque yo no los conozco a ustedes y seríamos totalmente imparciales. Bien, además hay que decir que cuando jugamos contra hay equipo de Tays Sports, ellos pusieron a Aníbal High. Aníbal High. Aníbal, bueno, perdieron ustedes por cuánto, por goleada. No, ganamos por penales porque tenemos a Goicochea en el arco. Aníbal High, ladrón, que nos robó. Se paró, se nos robó en una Atlanta Chacarita. Y eso no se la voy a perdonar. Goicochea es lo más grande que hay, quédense tranquilos. Bien. ¿De qué equipo sos, Oscar? No te puedo decir. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande para ustedes y gracias. Oscar Vieira es árbitro de torneos amateurs. Hemos hablado de eso en la apertura, de trompadas, violencia, tiros, incluso. Y nos olvidamos de unos torneos, que son torneos en zonas más populosas, digamos, en barrios carenciados que juegan por guita. Esa es brava. Pero ahí nadie manda árbitros, ¿o sí? A veces es con árbitros y a veces no. Y sin árbitros. Pobre el árbitro y sin árbitro, qué quilombo. Las dos cosas, qué quilombo. Con árbitros, pobre árbitro. Esa es complicada, ¿no? Aparte el árbitro llega con 27 amigos. O sea, es caro el juez porque tiene que invitar a 27 tipos para que salten por él. Qué hinchada, che, no, son todos amigos del árbitro. Bueno, a veces se juega más en clase media. Cuando se alquila una cancha, el que pierde paga la cancha también. Sí, que es violencia suficiente, genera violencia suficiente. Claro, no solo por lo económico, también está el orgullo ahí. Sí. No jugamos a nada nosotros. Ah, el tutti frutti. Bien. Pero no hay violencia. Ganar también. Sí. Bien. No, yo nunca fui violento con un juez en ese época federado. No, vi violencia contra jueces que decís, te fuiste al recarajo con esto. Y putearlos, que lo tomamos como normal, pero yo recuerdo haber partido donde yo escuchaba claramente, porque aparte de básquet infantil... Está todo cerquita. Sí, hay gente que está a 60 centímetros de la cancha. Y ahí no le puede decir a uno, pegar un rosario de puteadas y el tipo como si nada, pues ya tiene que entrar a echar gente de la cancha. Claro. Que lo tomamos como normal. Pero si te atraes un segundo, es una violencia exageradísima. Sí, por acá un chico decía que en torneos infantiles expulsan a los padres y le dan fechas. Sí, es una estupidez, pero debe ser... No, está bien. Por eso digo, suena absurdo, pero... Y qué vergüenza para el pibe y lo mal que la pasa el pibe, además, ¿no? Tenés a tu viejo puteando el árbitro y vos jugando ahí. Igual hay cada pibe que le pasó una vergüenza con el padre sacado contra el alambrado. Bueno, es lo que le espera a Benito. Sí, yo esa entrada le digo. Me lo despierto a la mañana y digo, ¿a quién tenés que marcar? Bien. ¿A quién tenés que marcar? Así hay que educarlo. Bien. Sí, Martincito. Me sorprendió de lo que escuchaba. En Córdoba hace poco se legisló que se hizo derecho de admisión para los padres. En torneos para chicos de menor edad, porque ya se estaban sacando. Y se les aplica derecho a admisión a los padres de los propios chicos de una liga de 10 y 12 años. ¿Cómo era tu viejo cuando vos jugabas, Martín? No, muy tranquilo. Yo le pedía que no venga. Ah, okay. 7 de la tarde, 18 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo que se viene a metro y medio. Sí, acá estábamos, che. Nos ponen a prueba. Yo la amo, pero yo tengo que inventar una mentira que sea más convincente que la realidad, aunque la realidad sea lo más obvio del mundo. Te quiero mucho. Te amo, Leo. Te amo, Leo. Te amo. Nos obligan a improvisar y nos hacen sufrir. Hablo del trabajo con un amigo tarde, porque nos quedamos sin inventario, pero tarde, ¿eh? Le digo, vamos a comer una cerveza. Sí, voy a pagar solo la tarjeta, pero voy a pagar mitad con la tarjeta, mitad en efectivo. Porque después me viene el resumen de la tarjeta y con quién fuiste anoche y estuviste comiendo y gastaste para dos combos y vos sos uno y te vas a comer dos combos. Pero las amamos y tenemos que aguantar. La verdad no la convence, o sea, para ellos la verdad es una mentira. No te podemos ayudar, Leo, tan solo te entendemos. Ya llega Gordos con Chorizo. Recibimos tu caso al 4010-7267. Esto no evoluciona. A nuestros abuelos le pasó esto, ¿eh? Yo creo que sí. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. We wanna be free. Metro. 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Javier Lindenboim es director del CEPED, Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo, investigador del CONICET, el número ayer difundido por el INDEC, que es el punto de partida de diálogo. El hecho de que hayamos rebotado en el sentido de dejado de descender el número, el porcentaje de población afectada por el desempleo y muestre evidencias como esta hacia arriba, creo que es un elemento de preocupación no solo para el

En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja. Pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. Ahora, en metro y medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No hay manera de romper el maleficio. Cada cual baila el bolero que le toca. Pero no nos rompan mucho las pelotas. Ya nos agarró dos veces el granizo. Lejos de las estaciones de servicio. Somos gordos con chorizo. Bájate un poco el micrófono, querido invitado, bueno, por favor. Señoras y señores, tenemos hoy a Imperial, como siempre, apoyándonos en Gordos con Chorizo. Lo tenemos a San Bayoni haciendo el himno. Uh-huh. Y lo tenemos a nuestro invitado especial hoy, un Gordo con Chorizo por excelencia. Uruguayo, comediante, actor, guionista, publicista. Está con nosotros Martín Rocco. Gracias. Querido amigo y compañero Rocco. Totalmente. Y de Pablito. Sí, y, un poco viene... Rocco, para si nos vemos, porque si no, no nos vemos nunca, Rocco. No, es verdad. Bueno, ¿cómo está tu vida, Rocco? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo estás con el teatro? Bien. Bueno. Ahora con el frío baja un poco, pero bien. Bueno, a Rocco lo pueden ir a ver los viernes a las 11 de la noche en el Teatro Picadero. Exactamente. Una sala hermosa. Divina. Reciclada. Salud. Perfecta para hacer. Ahí está. Ahí en el pasaje de Santo Discépolo. ¿No sí, es cierto? A la vuelta de Calle Corrientes. Claro, a la altura de Corrientes y Riobamba. Es un pasaje muy monono. Y ahí está en el Picadero, Martín Rocco, a las 11 de la noche. 11:15, sí. Bien, con 20 años de stand-up. Que bien. No es un refrito, lo aclaro. Ajá. Sino una mirada de lo que pasó en 20 años. Habla de la moda y del culto a la imagen. Y muestra algunos videos de shows antiguos. Bien, ahora todos hacemos stand-up, pero Rocco hace 20 años. ¿Ha cambiado mucho el género de Rocky en Argentina? No te digo la masividad, porque ahora somos muchos los que hacemos. Pero más allá de eso, cambió mucho los materiales, los monólogos. Yo veo mucho gente de gran calidad que está laburando ahora. Ajá. Que vienen, nos van a desplazar en cualquier momento a los que estamos hace más tiempo. Y es como que hay una conciencia por tener la voz propia, que antes eran como todos iguales. Ahora yo veo muchos que son como bien únicos, digamos. Ajá. O únicos, o por lo menos diferentes al resto. Los puedes reconocer. Lo que más noto es el crecimiento del público en el sentido de saber de qué se trata. Claro. Educarse y conocer. Uh-huh. Esperemos que nos llegue el momento de los hecklers, que es algo de lo que venimos... ¿Qué es el heckler? El heckler es el que va y molesta. Uh-huh. Que se da mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, porque chupan mucho ahí en los clubes de comedia. Y se ponen a joder al tipo, ese chiste viejo... Bueno, para mí, si lo decís es porque tenés ganas que esté. Si no, ¿para qué lo traes alto? Uh-huh. Para mí es eso. Sí. Si van a ver a Rocco, no, mentira. Bueno, lo pueden ver a Roquito entonces, Martín Rocco, 20 años de stand-up, hace un repaso de su vida, sí. Con humor, porque está a un toque de ser tragedia también tu vida, ¿no? Sí, todo el tiempo. En el Teatro Picadero, sí. Los viernes a las 11:15 de la noche. Bueno, listo, ya lo dije. ¿Podés sumar? No, sé qué, se come muy bien, ¿eh? O sea, el plan comida Rocco en el mismo lugar es genial, ¿eh? Es muy buen restaurante. Sí, sí. Bueno. No es que tiene platos súper exóticos, pero tiene platos originales y muy ricos. Que te cumple. Y a buen precio. Es que si se comía bien, Rocco no actuaba. No actuaba, directamente. Claro. Vine acá por la picada y se acabó. Bueno, Gordos con Chorizo, queridos hermanos. Rocco, ¿estás en pareja hace? 15. 15 años. Con Alicia, todos la queremos, la conocemos, una mujer particular, por lo menos. Sí, absolutamente. Particular. Genial en muchas cosas. Porque te humilla en público, lo vemos todos, Rocco. Sí, porque yo no entiendo lo que hace ella y ella entiende perfectamente lo que hace lo que hago yo. ¿Qué hace ella? Ella escribe mucho, es psicoanalista y escribe mucho y manda papers y cosas y escribe notas en revistas de psicología y me las muestra. Y no entiendo nada. Uh-huh. Nada, es humillante, ¿entendés? Pero después voy con las amigas analistas y dicen, es una genia. Ajá. Una genia, no, lo que puso. Y yo digo, pero una mina. Los monólogos, ella. Entonces te sentí como un boludo. Claro. Y ella entiende todo porque son como para todo. Sí, entonces me siento miserable, pero no. Bien. Bien, después bueno, arrancamos con nuestros testimonios. En un rato nada más vamos a escuchar los testimonios de nuestros queridos gordos en el 4010-7267. El viernes pasado, tenemos dos cargadores en mi casa de celular, uh-huh. Y el viernes pasado me traje los dos yo. Error. Error garrafal. Horrible. Garrafal. ¿Por qué tan grave? Garrafal. No, no, garrafal, garrafal. Entiendo que sin querer. Por supuesto, sin querer. Talia me manda mensajes, no sé si irónicamente o en serio, y no me atreví a preguntarle qué me ponía. Me dejaste incomunicada. ¿Y ahora qué? Yo creo que en serio. Todo me parecía exagerado, pero no sabía si poner ja, ja, ja o poner pará. O sea, entonces decidí llamarla. Le digo, hagamos una cosa. ¿Llamaste y mientras le gastabas el celular que no podía cargar? No, llamé a mi casa. Ah, ok. Bien hecho. ¿Y el tono era de ja, ja o de...? Perdón. No, no se habló de esos mensajes. Le digo, termina el programa, te llevo el cargador. 9:05 estoy en casa. Me voy, pero al 180. Me dice, no, me tengo que ir. ¿Para dónde? Para Palermo. Le digo, ah, tenés que pasar por la radio. Pasate por la puerta, te dejo el cargador en la puerta, ni tenés que entrar, sí. Y te lo llevas. No. Claro. ¿Pero por qué no? Claro. ¿Vos lo Porque necesitás? Quiere que te sientas mal. No, no, ya está. Eso. Quiere que me sienta mal. Claro. Quiere que me sienta culpable. Quiere que me sienta en falta. No lo podés solucionar tan rápido. Y lo logró. Tan fácil. Y lo logró. Vos le diste dos posibilidades, ella quería una tercera. Quería una si tercera. Le damos cinco, van a querer la sexta. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Hermoso. Claro. A veces la tercera es encontrarnos a mitad de camino por la zona de Forest, que son diagonales, que no entiendo dónde está. Es, ¿venís o voy? Eso. Bueno. No, porque claro, sería como liberarte de la culpa de haber hecho... Claro, cosa de dejar claro. De comunicar. ¿Y cómo terminó eso? No, habrá conseguido la casa de una amiga con un cargador y listo. O no tenía tan poca batería. Claro. No porque conozca el caso este, porque conozco el caso en general. Claro. Jodámoslo. Sí, no, tampoco. Pero dejar incomunicado a una mina es bravísimo. Bien, Pablo... Sí, lo absurdo es que después la llamás y no atiende, ¿no? Pero no importa, claro. Es otro tema. Pablo Daniel. Estoy en mi proyecto que se llama Pablo Recibite de Tapicero. Uh-huh. O sea que estoy en mi salsa. Mucha ferretería, mucha bulonera. Ajá. Y en particular, esto debe haber sido el jueves o viernes por la mañana, está en una bolonera grande, mucho macho, mucho hablar en clave. ¿Por ejemplo? Sí, dame, ¿sabes qué? Tenés este en 3/8, este me va a quedar largo. Fíjate si tenés alguna Grover más fina, no existe, más fina, me imaginé, ¿viste? Mucha clave. Robert mucha Parker. Clave. Estas, tenés dos puntas o bien todas romas. Entiendo. Mucha clave. Que si entra una mina, cierra la persiana el tipo. No, porque se van a poner todos en macho. El problema es que entra un señor, se entró muy mal porque entró de saco y corbata. Todos los que estábamos ahí lo vimos como diciendo, vos no calificás, Gil. Yo tampoco califico. Yo medio que muchas cosas no sabía de qué hablaban. Ajá. Pero tenía la postura. Claro. Pido lo mío. Este señor de saco y corbata pide pésimamente algo. Con una gilada atrás de otra, decía. Pero estaban poniendo onda el ferretero, por supuesto, son 10 puntos. Y de golpe se escucha a una femenina que dice, no, eso no es lo que necesitamos. Entró de atrás y rompió. Estaba tres filas de hombres para atrás. O sea, que el chabón dijo, por favor, quédate atrás. Atravesó, le juro por Dios, atravesó y le dijo, Héctor, no me acuerdo el nombre, pero era Román, algo así. Le dice, no, Román. En L, te lo pedí en L porque el otro no entra. Pobre sí, wow. Todos la miramos como diciendo, llévate este y después compra L. Sí. No le hagas pasar este papelón. Sí. Hay gente de la UOCRA pero en este a lugar. A la mujer le gusta exponerte en el negocio. Le gusta. Sí. Le gusta preguntar. Pero es como esa cosa, como esa publicidad que está muy bien, que dice, bueno, eres ingeniero, que querés que llame a papá, ¿no? Sí, claro, sí, basuriarte sí. Así. Le gusta, le gusta humillar. Martín Alejandro. Sí, yo tengo una fresquita que es de hoy. Hoy me invitaron a almorzar a la casa, estaban mis suegros. Qué raro, Martín, estás mucho con tus suegros, Martín. Ella hace unos días de viaje, entonces quedamos en almorzar hoy juntos. Bien, y ella y mi suegra están definitivamente complotadas para engordarme. Uh-huh. Entonces mi compra crema doble. Ajá. Hay pan, Martín, no, esto no va con pan igual. Te traje tu crema, mirá que vence en estos días, usala. El helado, ahí helado todavía estoy comiendo. Flaco, pero ahí no sé. No me pongo helado, porque nos tenemos que aguantar hasta el final. Pero está flaco, vos sí se preocupa. A mí me gusta comer como bien en general, pero hay un guiño entre ellas que lo ve porque el padre me mira, a mí me entiendo, pero yo ya perdí esta batalla. Ya la perdió, claro. Y entonces nos ponemos, quedan como dos contra dos. Me pongo muy del lado de él, pobre. Y ellas dos buscando engordarme. Entiendo. Me marcan todos los productos no light que en la casa ahora hay por mí. Ajá. Porque ellos viven todo light. Y ahora hay 6 o 7 cosas que son de Martín. Y Martín tiene que comerlas. ¿Y esto es en la casa de tu novia o de tus suegros? No, mi novia se está mudando sola, ahora vive con ellos. Esta es la casa de mi suegros. En la casa de tus suegros hay productos ahí, para vos. Sí. No. Eso es genial. Sí, no. Habla bien de ella que me quiere. Pero me quieren... No, querer es otra cosa. Igual yo querer, creo que la batalla es que la... Querer es otra cosa. Claro, eso, piensa sí. en mí. Sí, piensa en vos. Creo que la batalla la va ganando él porque sigue flaco. Así que... Ajá, claro. Ahora, ¿no? Bien, tenemos la perlita de Pablo Fábregas. Sí. Uh-huh. ¿Alguien se puso a pensar por qué Dios pudo hacer el mundo en tan solo 6 días? No. Y descansar el séptimo sin que nadie lo levante. Vive solo. ¿Es separado Dios? No sé. ¿Alguien se puso a pensar por qué Dios dice las cosas si se hacen? Porque vive solo. Claro, es soltero, es padre soltero. Si hubiese una diosa, sí. este mundo está medio a ser. Uh-huh. Y cada tanto te manda un Catrina de estos, pero he roto las pelotas. Claro. La posibilidad de que Dios haya sido efectivo. Sí. Y que el universo esté en armonía tiene que ver con la soledad de ese hombre. Dios no para sea, mí. No sea la cama. Está tan armónico el mundo, pero entiendo lo no, que no, el universo, dije, el no universo. El mundo. Ah, el okay. mundo es un granito no, de arena no. menos en una bien. Cosa que anda perfectamente. Sí, perfecto. Es verdad. Muy bien. Si el matrimonio fuera maravilloso, Dios estaría casado. Ajá, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, viste que se dice felizmente casado muchas veces. Sí. Cuando estás soltero, no hace falta decir felizmente. Es como un oxímoron, felizmente casado. Soltero. Sí, sí, soltero. Casado, felizmente, y lo decís irónicamente, nunca lo decís de verdad. Porque vos, ¿cómo estás? Soltero. Y vos, no, casado, pero felizmente. Claro. Ah, bueno, me aclaras. Sí, nadie te cree. Claro. Nadie te cree. O los que dicen, no, mira, yo me casé a los 30, hasta los 29 la viví. Después vino la muerte. Sí, vino la muerte. Directamente. Bien. Totalmente. ¿Hay un testimonio, Rocco? ¿Algo que nos quieras sí. comentar? Que me está pasando y cada vez me molesta más es cuando me empieza a hablar pasando por el estudio mío y sigue hablando y se va a su estudio que queda a 20 y pico de metros. Entonces empieza, sí, acordate que el jueves vamos a... Claro, y se va. Yo lo escuché lo primero y después y le digo, ¿qué? ¿No me estás escuchando? Sí, pero cuando pasas por acá. Ella, yo la sensación que tengo es que mientras ella se puede escuchar cree que todos los que están alrededor a la claro. distancia que estén la pueden escuchar. No pasa nada. Sí, es increíble. Son esas cosas que... Bien, entonces después me dice que vaya. Yo digo, no, vení vos. Claro, vení vos. Estaba hablando, eras vos, vení vos a decírmelo. Pero termina siendo vos, Roquito. Sí. Bien. Bien. Terminamos con el costado femenino de Martín Reich y nos vamos a buscar testimonios de nuestros gordos en el 4010-7267. Sí, ayer me decidí y hice algo que venía mirando y digo, no lo puedo hacer, ayer lo hice. Limpié la bañadera. ¿Limpiaste la bañadera? Sí. ¿Para qué? Porque tiene esas marcas, yo me baño más de una vez de inmersión. Ajá. Casi, no te digo todos los días, agua. Pero seguido. Sabes que se gasta mucha agua, ¿no? No me pongas mal, Pablito. Y pero queda... para Martín no es tanto, es flaquito. Y pero la llena igual. Sí, yo sé. Y viste que queda un poquito la marca de donde terminó el agua de inmersión en la bañadera. Sí. No es nada grave, pero queda ahí. Mi novio obviamente me lo marcó. Sí, pero... Estás loco, Martín, ¿eh? Pero vino tu suegra y lo limpió. No. ¿Ah, no? No conoce mi casa. Estás loco, Martín. Y dije, bueno, la limpio. En tanto costado femenino, la limpio. Perdón, ¿y cuando limpias es con guante? No, me mandé así. Puse un trapo de piso y a mano y me puse un shortcito. Bien, vamos a ir a los testimonios en el 4010-7267. Antes quiero decirles que estamos disfrutando de la exquisita Imperial Amber Lager. Es una cerveza de persistente espuma con un fino aroma y un exquisito sabor caramelo. Ahí le entra Martín Rocco, nuestro invitado del día de hoy. Muy rico. Es de atractivo color ámbar y con el cuerpo de una cerveza muy, pero muy especial. Botella está bárbaro. Facebook.com/ImperialArg o @ImperialArg es su cuenta de Twitter. Recuerden beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Martín, podés tomar porque vos no manejás. No, pero voy en taxi, así que mucho no puedo tomar. ¿Pero vos no manejás? Pero me embocan con la tarifa. Ah, bien, vamos a los testimonios en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Sí, pero ¿quién habla? Esteban, ¿cómo te va, Esteban? ¿Cómo andan, compañero de Calvario? ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, hermano? 34 de vida, 10 de preso. 10 de preso. Wow. Escuchamos, Esteban. Bueno, la amo, pero nunca se decide cuando queremos ir a comer a algún lado, comprar algo. Ejemplo, vamos a una heladería, ella no entra, se queda. Pues no, no la siento, anda, ¿qué gusto crees? Y no sé, pedí algo rico. Pero qué presión te mete. Pedí algo rico, hay 27 gustos. No, ahí hay que ir a lo seguro, chocolate y frutilla, Esteban, dulce de leche, no. Y no salir de ahí. Eso es seguro de tres hombres. Pongo otro ejemplo, chocolate y frutilla. Acá te traigo, chocolate y frutilla. Bueno, se podía saber esmerado con un gusto más rico. Carajo. Si ellos piden maracuyá. No, igual, maracuyá, te traigo maracuyá y otro que a vos te guste. Estos gustos que no lo conoce nadie, me venís a... Podrías haber traído algo más rico, ¿no? Qué bárbaro. Y pedir en casa, ni hablar, joder. Pediste una pizza que comemos pizza. ¿Qué gusto querés? Y no sé, pedí algo que se pueda comer. Todo se puede comer, claro, todo se puede comer. Jamón y morrón. Jamón y morrón. Viene jamón y morrón. Esto pues, podías haber comprado algo mejor. Claro, acá hay algo claro que no nos damos cuenta, que ella necesita eso. Mozzarella, como un mozzarella sencillo, mozzarella. Necesita hablar. Pero, esto hubiese comido pan con queso, que hubiese pedido. Estebancito, ella necesita reclamarte cosas. Por más que pidas la comida más rica del mundo, te lo va a decir, porque ella necesita reprocharte. Que quede claro, hermano. Un abrazo. No, gracias a usted, compañero. No, hasta luego. Estamos los gordos con chorizo, escuchando mensajes en el 4010-7267. Nos escribe acaso la musa del gordo con chorizo del año. Sí. Que dice que malos son los gordos con chorizo, no pueden vivir sin nosotros, sépanlo. Lo dice @ Silvina Escudero. No me hagas hablar. Yo lo único que digo es no me hagas hablar. No, hablá, sepa si querés. Porque el sábado me llama el muchacho y me dice, no vamos a ver el partido juntos, tengo fiaca, me dice. Fiaca oculta otra cosa. No sé qué ocultaba, pero tengo fiaca. Sí. Tengo fiaca. Momentos clave del campeonato. Galleta, tengo fiaca. Fiaca. Cuatro jeans, seis perchas esperando que salgan del probador. Eso es fiaca. Eso es fiaca. 4010-7267, testimonios de los gordos con chorizo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? Mi nombre es Dan, 35 años, 10 años de preso. Uy, Dan. Me gusta que estamos más o menos en la misma cantidad de... De años. De cárcel. Te escucho, Dan. Y mirá, tengo una nena de 11 meses, casi estoy igualito a vos. Uh-huh. Varón y una nena. El tema es así, la amo, pero me manda a comprarle productos de higiene femenina. Oh, tenés que escuchar el monólogo de Pablo Fábregas que habla de esto. Es el calvario mismo, Dan. No, pero escuchá, porque está mortal. Pablito, Martincito. Sí, hola, Dan. Así. Anda a comprarme pañales para la gorda que me quede sin pañales. Bueno, ya que vas, ¿me puedes comprar un par de toallitas femeninas? No puedo porque no sé, no, nunca en mi vida necesité toallitas femeninas. No necesito, claro. Entonces no sé cuáles comprarte. Bueno, excelente, lo mismo yo le digo. Entonces empieza, la nazi empieza con sus argumentos. No te compro tu desodorante. No me lo compré. No me lo compré. Entonces, ¿qué hace? Digo, no, aparte yo no sé cuál comprar. Me trae una bolsita. Cómprame esta. No voy a decir ninguna marca, pero te muestra. Llévate la bolsita. ¿Qué me viste, cara de estúpido? No, Dan. Hay que tener dignidad o perderla. Yo llevo bolsita de pañal. Perdón. Para calcular o anoto de qué peso comprar. No, la bolsita que me da es de los productos de higiene femenina. Las toallitas. Claro. Mira, a mí una vez, bajo la misma orden, por favor, comprame toalla. Dije, ¿cuáles? Y la descripción fue, voy a cambiar los colores, pero era, fíjate, es fácil, es una que es coral verde y azul, pero no, es un azul más oscuro. Marino. Imposible, hija. No sé lo que me estás pidiendo. Sí. Como cuando a mí me pedían las más discretas atrás. ¿Qué es eso de las más discretas? Para la tanga, a veces es más discreta. Sí. Y Dan. Vas al supermercado a comprar lo que ella te pidió. Hola. Sí. Y cuando vas a comprar, obviamente son estos supermercados donde no tenés buena señal. Entonces estás, vas a comprar la marca que ella te pidió, el doctor que ella te pidió, y resulta que no. ¡Cállese, bebé! Entonces sí. No hay. Entonces vos la llamás. Y a los gritos tenés que estar. Las mujeres pasan por atrás, se matan de risa. Mirá, sí. Que estúpido comprando tampoco. Sí, le gusta humillarnos. Bueno, entonces al final te terminás comprando. No compres esa marca, comprame tal otra, que es lo mismo. Que pague, fíjate esto, fíjate lo otro. Comprá. Llegás a casa, le das la bolsa, abre, mira las toallitas femeninas y te dice, tiene alitas. Carajo. Y sí, tiene alitas, igual, salí volando, ¿qué crees que haga? Y te dije sin alitas, bueno. Bueno, andá y comprate vos, a vos te viene, no me viene. Que eres recorto. Sí. No debe ser tan difícil. Posgrado en higiene femenina, tampones y demás productos. Y además, gracias Dan, un abrazo grande, hermano, que estés bien, ¿eh? Un beso a tus hijos. No va a estar bien. Además, ya la llegada de los hijos, el paso del tiempo, todo va contra la actividad sexual de la pareja. Claro. Pero que ya te mande a comprar toallitas femeninas, se fue todo al carajo. Sí, sí, sí. Todo al carajo. Y por más, Pablo, que vayamos con la cosa anotada, hay que comprar esto. Una vez que entras ahí, aparecen otras variantes. Sí, sí, sí. Aparecen. A mí me dice, por ejemplo, comprar pañales para pibes de 8 a 12 kilos. Bueno, anoto 8 a 12. Sí. Porque si no anoto, sigo y estoy en duda. Claro. Entonces llevo anotado 8 a 12. 8 a 12. Cuando llego, no hay ninguno de 8 a 12. Hay de 9 a 13, sí, de 10 a 14. Sí. ¿Cuál compro? O está, que también te pasa mucho con las toallas femeninas, están los datos. Sí. pero tenés dos datos más para tomar decisión. Ajá. Está el de 8 o 12 kilos en el pañal, pero te aparece perfumado con Winnie the Pooh o con elástico deportivo. Sí. Y vos empezás a pensar cómo se dijo, la pelota no juega. O te dijo azul y hay tres tonos de azules. Claro. Por ahí tienen el peso, pero del Tereso que aguanta, digamos. No del bebé, sino... Entiendo. ¿Hasta cuánto? 4017267, testimonios de Gordos con Chorizo. Hoy con Martín Rocco, invitado. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿se va? Sí, ¿quién habla? Hola, Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien, se podría decir que bien. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, hermano? 29 de vida y 3 de preso. Sí, Nacho, te escuchamos. Sí, la amo, pero a veces me hace unos planteos que no la entiendo. A ver, Nachito. Por ejemplo, hace una semana, más o menos 10 días, no sé si ustedes vieron que apareció un video en YouTube de que hubo un monstruo de tipo Lago Ness que encontraron en no sé dónde. No lo vi. Bueno, una historia así parecida. Estábamos en un cumpleaños de un amigo y yo le digo, che, a mis amigos, le comento, che, ¿vieron ese video? No sé qué. Y me mira con una cara diciendo, y me dice adelante de todos, ah, no me contaste nada. Es el monstruo del Lago Ness. Me pasaron en el trabajo. ¿Eso te tengo que compartir? No se puede así. Cuando reclaman esas cosas. ¿Cómo me identifico? No, que me reclame otra cosa. Pero un video de YouTube de un monstruo del Lago Ness, que debe ser un muñeco muerto por ahí. Qué bárbaro. Cuando reclaman cosas extrañas, no me tenés en cuenta. No me tenés en cuenta, no. Quiero decir algo con respecto a un testimonio de la semana pasada con mi amigo Nicolás. Que Nicolás le había dicho a su mujer, che, el miércoles vamos al teatro. Agostina. Sí, que al final entreno el jueves. Y la mujer le dice, ¿cuándo me vas a decir que entrenabas el jueves? Y te lo estoy diciendo ahora. Bueno, se armó un quilombo en Facebook y las amigas se pusieron de su lado todas. Y bueno. Porque ven algo lógico que pregunte eso. Cuidado con estas cosas, chicos. Cuidado con empezar a popularizar estos casos, porque a veces es peor todavía. Sí, pero todo el mundo tiene que saber estas cosas porque... Pero aparte en público no, en todo caso lo llamás al costado. Le gusta gritarte en público. Le gusta gritarte en público. No, y a partir de ahora me dicen de todo mis amigos. Y se les va a tocar a ellos, quédate tranquilo. Claro. Pero nosotros no somos así, por eso. Un abrazo, hermano, gracias. Hasta luego. Muy bajoneado, Nacho. Difícil, tampoco es una ciencia comprar toallitas, Janina. Bueno, andá y compralas vos, Janita. Con doble N, Janina. Dale. No es fácil, perdónenme. No es fácil. No es fácil. Porque es un bastante, boludo. Claro. Armame un 4-4-3. Un 4-4-2. Nosotros te mandamos a comprar botines. Dale, armame un 4-4-2. Eso te da la pauta de que no son todas iguales. Claro. Explícame la Champions League. ¿Quiénes clasifican? Sí. ¿Cómo se resuelve? Dale. Ahí dale. 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cebolla, cómo te va? Bien, ¿quién habla? Mauricio de Versalles. Hermano, Mauricio. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Mauricio? Tengo 3-2 y tengo... Van a ser 10 de novio y 8 de casado. ¡No! 18 años, boludo. Es mucho, madre. No, para nada. ¿Qué no? Para nada. Ya pasó la mitad, más de la mitad de tu vida. Te escucho un poco bajo, Seba. Bueno, adelante, Mauricio. Bueno, el tema es así. Casamiento de mi mejor amigo, un hermano, una pierna. Uh-huh. Y él siempre... Cosas que ellas no entienden, ya... Ya arrancá, Mauricio, cosas que ellas no entienden. Sí. Porque hasta en el casamiento de la mejor amiga le van a competir. Y se ponen un escote de trola y tratan de hacer algo, a ver quién hace el video más emotivo. No, ya... no, pero en ese momento no. Yo estaba como quien dice de Franco y ella estaba trabajando y vino de trabajar. No entiende lo y que cae la fiesta así como quien dice ropa de trabajo. Era un casamiento así informal, como quien dice. Pero yo decía cuando se casa la mejor amiga de ella. La hermandad entre el hombre y el amigo, que no está entre la mujer y la amiga. Le salen todas re atorrantas. Adelante, Mauricio. Siempre. Bueno, siempre cuando salimos a alguna reunión o algo por el estilo, el conductor designado soy yo. O sea, no tomo, tranquilo, siempre gaseosita, nunca nada de alcohol. Casamiento de mi amigo, espero a que llegue ella, y le digo, gorda, ¿tenés ganas de tomar? No, papi, tomá tranquilo. ¿Qué dije yo? Es mi oportunidad, tranquilo, maneja ella. ¿Y? Empiezo a tomar. Y agarré el pedo de mi vida, obviamente, contento por el momento del casamiento de mi amigo. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando llegamos a casa? Se me enoja. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Te emborrachás? Claro, pero... Era una única ocasión. Pero para una pregunta, yo necesito saber algo. Vos, en el medio de la borrachera, ¿terminaste desnudo en la cocina bailando arriba de una hornalla el baile del fuego? No tanto. Pero bueno, por eso se enojó. Empezó a prender sahumerios en casa porque destilaba demasiado alcohol. No, Mauricio, a ella le molestó que vos seas feliz. Eso fue lo que pasó. Sí, puede ser. Eso le molestó. Ella conoció otro. Ella vio que vos te emborrachaste y no la necesitaste a ella. Tal vez miraste de más a una amiga del novio. Una moza. No, para nada, eran todos amigos. No, ya pasé esa etapa de mirar. Capaz te dijo, conmigo nunca te emborrachaste. Pasan esas cosas. Pasan. ¿Por qué con tus amigos sí, conmigo no? Y bueno, por algo ellos son mis amigos y vos no. Claro, no le contaste los lagones por ahí. Claro. Claro, o sea, yo no tomo para que ella pueda disfrutar de eso. Va a seguir así, ese es el peor de la peor de las cosas. Claro, pero yo me pongo mal, la única vez que me pongo bien, contento, tranquilo, pero, o sea, fue un pedo alegre, ¿viste? El pedo... Sí, pero ella trata de arruinártelo, Mauricio, y lo logró. Y la revancha cuando se casa una amiga de ella, Mauri. No, toma tranquila, mi amor. Toma tranquila y después... Exactamente, pero bueno, ese es mi caso. Un abrazo, Mauricio. Un abrazo. ¿Qué momento cuando se te emborracha tu novia, no? O tu mujer. Ahí me divierte un poco. Divierte y según cómo reaccione, ¿no? Porque puede ser un poco incómodo también. Le puede salir la borrachera triste, que es difícil esa también. Sí, sí, puede ser. Le puede salir la borrachera sincera, que le sí. Empieza a decir cosas a tus amigos. No, no, esa es difícil. Esa es difícil. Bien, a ver, y cuando se emborracha la amiga de tu mujer. Ay, que viene, sí. Que te abraza, que... Sí, se abraza entre ellas. Ajá. Por ahí tu mujer dice... ¿Sí, se me da? Se me da, se me da. ¿Se me da? La llevamos a la casa, pobre Laura, mira cómo está. Porque hay una pregunta típica siempre de la mujer es, ¿a qué amiga mía le darías? Y la respuesta es a todas. Claro. Nunca se lo vamos a decir. Hay que personalizar. Porque sobre todo no sabes qué responder en ese momento. Y aparte algunas sin contarle defectos es un quilón. Porque algunas te la crees y le decís, no, muy alta. Pero hay otra que decís tal, y vos sabés que está re fuerte. Y uno ¿qué le vas a decir, tío, lo de las patas? ¿Qué? ¿Cuándo lo viste las patas? Tampoco tenés tantas pretensiones. Ah, claro. Debe ser eso. No. Uno más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, gordo. Julieta. ¿Cómo te va? No. Soy Filomeno Aristimuño. Es Julieta Rocco que llama como se hace. Me dicen Cruc. ¿Y Filomeno? Estoy mal porque mi mujer ya quiere organizar las vacaciones de enero, entonces... Para mí es bueno, después venite para el estudio otra vez, Juli. Un beso. Chao. Hasta luego. Ay, Rocco. Bueno, Rocco, ¿nos querés dejar algún consejo, alguna enseñanza? No, yo estuve aprendiendo. Seguís aprendiendo años, todos los días. No, ¿pensás no, que...? No, ya está. ¿El que se está por casar está tomando una buena decisión? Y yo no lo sabría decir. Yo hace 15 años que estoy con la misma, entonces sí. A mí me pasa, pero no, uno no se lleva bien con uno mismo, con otra persona. Es una lotería total, porque claro. Cambia todo una vez que estás... Uh-huh. Conviviendo. Por acá una chica nos dice, soy mina, no me discriminen, vivo lo mismo que ustedes con mi novia. Bueno, podemos abrir un gordo con chorizo para lesbianas también. Sí, interesante. Sí. Pero no, ahí gordo es más para con... escuchar que otra cosa porque no. Sí, gordo con tortilla. Con cheesecake. Tal vez es eso. Bueno, Roquito, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, gracias por la picada, gracias por cada lado de la cerveza. Por favor, el público celebra tu visita por Twitter. Gracias. Lo pueden ir a ver a Martín Rocco el viernes, los viernes, 11:15 de la noche en El Picadero. Rocco hace 20 años de stand-up, hace 20 años es uno de los pioneros en la ciudad de Buenos Aires o en la República Argentina, Rocco y sus locos monólogos. Muchas gracias. ¿Te quedás a hablar con Dios? Sí, totalmente. Dale. Hablar con Dios con la picada. Fuimos los gordos con chorizo. Dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. About me. shine. Come on, come on. Ah, ah, ah, come on. Everybody get the blues. Even babies get the blues. Some call it faded blue. Some call it midnight blue. Some call it baby blue. Whatever you is, what we gonna do? We gonna play until you feel happy. Till there ain't no more bubbles. Escuchamos a en Metro y Medio, casi llegando a las 8 de la noche, con 14 grados de temperatura. ¿Te enteraste la exclusividad que te ofrece el plan Óvalo? Es el nuevo Ford Fiesta Kinetic Trend, la cuota más accesible. Es uno de los mejores autos de Ford, equipado con la más alta tecnología. Tenés este plan exclusivo de plan Óvalo, no te lo podés perder. Puede ser tuyo por 669 pesos por mes, sin intereses en pesos, sin requisitos de ingreso. Pasá ya mismo por un concesionario Ford. Podés consultar términos y condiciones en planovalo.com.ar. Publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Es el señor Horacio Guaraní. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás? ¿Alguna reflexión que quiera compartir con nosotros por la muerte del dictador Videla? No, es mi costumbre, pero ¿qué podemos decir que murió Videla? Pobre hombre, porque fue un desgraciado toda la vida. Un hombre que se pasó la vida estudiando para matar gente. ¿Qué le puede decir? Pobre desgraciado. La patria no se la defiende matando gente. La patria se defiende educando al pueblo y dándole trabajo y respetando a la gente. Jamás una guerra solucionó ningún problema. Jamás. Entonces, los hombres como Videla, que se dedicaron a estudiar, a usar su inteligencia, su capacidad, su tiempo, para matar gente, bueno, qué boludo, pobre hombre. Basta de todo. Matías Martín, Javito, Diego Ripoll. De lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Gaspar, ¿ya ordenaste tu cuarto? Después lo hago, ma. Ahora estoy cansado. No sabes todo lo que hice hoy. Sí, que sé. Hoy después del colegio fuiste a jugar al fútbol con tus amigos y la cancha estaba toda embarrada. Después se fueron a los juegos de la plaza e hicieron una guerra de arena. Te trepaste al árbol más alto y como jugaste tanto, te tiraste en el pasto a descansar. Pero, ¿y cómo sabes todo eso? Porque las medias te las lavé yo. Nuevo Ala Progress. Con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto. Incluso las prendas blancas como las medias.

que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? Te traje a Martín Rocco, un amigo, Roquito. ¿Qué hacemos? Y quería que lo conozcas. Seguro nos viniste a ver alguna vez al teatro, lo fuiste a ver en su unipersonal y lo conoces. Sí, porque está en todas partes. Acá lo tenés, Rocky, lo que le quieras decir. Que venga más gente al teatro. ¿Es eso? No, no, quiero pedir por Atlanta. Porque finalmente su hijo era judío. Ajá. Y hay muchos bohemios que son de la colectividad, como vos, como Ezequiel el kiosquero, como Cayete, como muchos otros, que no los conozco a todos. Pero Cayeto tampoco puede pedir mucho más ahora. No, la verdad que no. Bueno, por ahí pidió eso y lo tuvo. Porque Dios es generoso, es magnánimo. Claro. Así que voy a pedir porque anden bien en el cuadrangular. Gracias, Rocky. Lo demás me la banco. Gracias, sí, hasta la próxima. Gracias. Dios, toma nota. Mañana hablamos. Con Primal Scream a las 8 de la noche con 10 minutos, 12.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se viene en cualquier momento el fin de semana y el fin de semana tenés una maratón de pelis para chicos, todos en medias en el sillón con pochoclos disfrutando en familia. Qué lindo momento también cuando los chicos se duermen, girafa. Y podés elegir al fin qué película querés ver vos. Con un video. Me emociono cuando pienso en esa situación cuando se duerme. ¿Qué hago? Muchas veces digo, me voy a dormir y ya está. Y empiezo a dormir yo. Con On Video de Telefónica podés ver todas las veces que quieras tus películas y series favoritas en el televisor. Esta semana disfrutá de películas como Arroba con Amor, Amigos con Derechos, Iron Man 1 y 2 y muchos más títulos. No hay horarios de programación, vos elegís cuándo, podés tenerlo todo por 35 pesos por mes durante 4 meses. Ingresás a telefónica.com.ar/onvideo y ahí averiguás todo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo abrazo en el éter a Alejandro Berkovich, que hoy vino con una polera hermosa, realmente. Divino está. Buenas tardes, buenas noches. Tiene los colores de un equipo de fútbol, pero jamás lo van a descubrir. Y jamás lo sabré yo tampoco. Brown de Adrogué. Está doble agente hoy. ¿Le puede gustar a las chicas o a los chicos? Epa. No, no, no, es eso, no, me está bien. Una cantidad de mensajes. No, pero de verdad, tiene una polera para todos y todas. No, está muy bien, me encanta. Bueno, ¿cómo estás, Berco? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu vida? Vamos a arrancar hoy con una... No, bueno, yo lo tiro así, pero me imagino que ya habrá consenso, porque a la DUC me le dijo como, esto es decisión de material. Sí, antes de eso, quiero decir que este país es tan, tan extraño últimamente. Sí. Tan italiano en sus discusiones. Ajá. Tan debido a muerte todo. Sí. Que hace dos semanas estábamos todos locos y asustados por el dólar blue. Sí. Y hoy es porque Boca y River van a jugar 9:30 de la noche, ¿no? Sí. Hoy es eso. A mí me preocupaba más lo anterior, te digo. Sí. Y me sigue preocupando. Porque es economista, vos sos futbolista frustrado. Debe ser eso. No, pero me parece una huevada lo de las 9:30. Además de que ya me hinchó completamente que se discuta todo el tiempo sobre ese programa, sobre ese canal. Y la prensa que le están haciendo la nata con eso. Sí, sí, por eso. Sí. Es una estupidez. Igual que cuando se empezó a circular el rumor de intervención de Clarín y no lo desmintieron y dejaron que toda una semana se hablara de eso. Bueno, así es como el gobierno... así se desvía a lo mejor temas más importantes, ¿no? Tal vez el gobierno... Omar, creo que la solución para el problema del fútbol es que hagan la nata para todos por la televisión pública. También. Sí, que haga la nata un programa en Canal 7 y ya. Quizás es que el gobierno se siente más cómodo discutiendo con la nata que con la oposición, o con Clarín que con la oposición. Que casi no hay oposición, la oposición es la nata. Por eso. Es la nata, sí. Por eso, pero los otros no aparecen y bueno, así las cosas. Lo del dólar igual, te digo, hoy retrocedió 32 centavos, el dólar paralelo, el ilegal, el blue, el no oficial, como lo quieras llamar, que el ministro de Economía el domingo habló, dijo que no sabía de dónde lo sacábamos los periodistas, que desafiaba a los periodistas. Está en la cotización del dólar paralelo en todas partes, está incluso en un informe diario que hace el Instituto de Mercado de Capitales, que depende de la bolsa, o sea, es una información que no inventamos los periodistas. Ajá. Hoy bajó 32 centavos, cerró a 8,58, y como vos decís, es casi dos mangos menos del récord que había tocado hace dos semanas, que era 10,50, como pasó el dólar Messi. ¿Y qué va a comprar menos la gente? ¿Es eso? Lo que pasó es que el gobierno por primera vez hizo algo frente a la disparada. Hasta ahora la política venía siendo Gandhi. Sí. No hago nada, me quedo recibiendo los puñetazos y algo bueno va a pasar en algún momento. No, eso no iba a pasar, y lo que empezaron a hacer es intervenir con los bonos que tiene el ANSES en su cartera. Vende bonos para que se abarate el dólar de la fuga, el dólar para sacar plata al exterior a través de los bonos, y entonces como se abarata el dólar de la fuga, se reduce la demanda del dólar paralelo también. Y además está el tema del blanqueo que va a generar, te digo, en las próximas semanas vamos a hablar mucho del SEDIN y del otro bono, del BADE, que es el otro bono que surge del blanqueo, porque es una forma en la cual también el gobierno está legalizando de alguna manera el blue. Vos vas a poder comprar dólares a través de esos bonos, no va a ser ilegal, lo vas a comprar más caros que en el oficial, que es donde no te dejan comprar, pero es una forma también que encontraron para sacarle presión al paralelo. Benedicto dice... Ale Berco está más bueno que conseguir el dólar blue a 7 pesos. Claro, eso lo veo. Se abrió la puertita, discúlpame, Berco. Bueno, teníamos la idea, Berco, de que expliques algunas cuestiones de la economía que muchas veces se dicen y pocas veces sabemos de qué se trata. Conceptos básicos que se puede estudiar en cualquier libro de economía, pero nosotros tenemos el placer de tenerlo a Berco, que nos lo va a explicar. Y hoy empezamos por un clásico total, que es la plusvalía. Así es. Y es una palabra arjona. Sí, pero además, de verdad, esto es algo inédito en la radio, masiva por lo menos, porque en general... Hablar de plusvalía. Claro, vos en general escuchás hablar de economistas que esto lo consideran viejo, que creen que las ideas de los clásicos, que no es solo Marx, en este caso hablamos de un concepto acuñado por Marx, pero derivado de David Ricardo antes y de Adam Smith antes también, estos tres economistas, David, Ricardo y Marx, son considerados una antiguaya por un montón de economistas que en algunos casos salieron de la facultad sin leerlos prácticamente, lo cual es una vergüenza. Vamos al concepto. Qué duro vino hoy. Vamos al concepto. Plusvalía. La plusvalía técnicamente es el trabajo no garpado al trabajador que se apropia el empresario por adelantarle el capital, es decir, adelantarle el capital bajo la forma de su salario, de las máquinas y los insumos necesarios para producir lo que produce. Sea un ¿cómo bien sería el ejemplo? O un servicio. Vamos al ejemplo para que lo veas claramente. Un panadero hace sanguchitos de miga. Sí. Y solo hace sanguchitos de miga. Solo come sanguchitos de miga también. nada, ninguna de las conclusiones se altera por este supuesto. Uh-huh. El tipo hace sanguchito de miga y para subsistir necesita comer 5 sanguchitos por jornada. Uh-huh. Pero hace 10. Durante su jornada laboral hace 10. El empresario le entrega todo. Le entrega la harina, el relleno, el horno para hacerlos y todo. A cambio, se queda con los otros 5 sanguchitos. Los, uh-huh, los 5 que le va a terminar garpando a él como salario y los 5 que toman la forma de plusvalor. Ese trabajo no remunerado es el plusvalor, la forma que adopta en el capitalismo el plusproducto que existió en todas las sociedades. Antes a los señores feudales les exigían a sus vasallos que le paguen en especias, que le den una parte de lo que producían directamente. Antes a los esclavos se les pedía que directamente trabajen gratis, que entreguen directamente su trabajo. En el capitalismo esto adopta una forma más sutil, que es la plusvalía. Son esos 5 sanguchitos producidos por el trabajador, pero no garpados por el empresario. ¿Por qué se los queda el empresario? ¿Cuál es el argumento de siempre? Bueno, porque el tipo aportó el horno, los insumos, todo lo necesario, es decir, invierte en vez de gastársela en joda o hacer lo que quisiera hacer con, no ese, es verdad eso, con ese capital. ¿Pero qué dice Marx frente a esto? ¿Qué dice? Dice que el horno no cayó del cielo, sino que es producto de mucho trabajo anterior hecho por otros trabajadores, apropiado, uh-huh, por ese capitalista que tiene el horno o por anteriores capitalistas que en todos los casos le pagaron a sus trabajadores menos de lo que producían para hacer ese horno y para hacer todos los insumos que hicieron falta. Y hay dos formas a través de las cuales se aumenta la plusvalía o se genera la plusvalía. Una es la plusvalía relativa, que es, por ejemplo, el empresario cambia el horno que tiene por un microondas, uh-huh, y empieza a hacer mejores sándwiches y produce el doble de rápido. Quizás le tire un sándwich más al laburante, claro, pero lo más probable es que se quede con los 10 que se van a producir ahora por mejorar la maquinaria. Esa es una forma de generar plusvalía, de que se intensifique la explotación del trabajador. Y la otra es, por ejemplo, que el laburante descubra un truco para hacer mejores sándwiches. Entonces va a terminar antes el mismo trabajo que antes le insumía más horas. Bueno, eso... ¿Cómo que el laburante ahorre, pueda comprar su horno y los haga él? Pero en ese caso no, primero va a ser el capitalista él ahí. Claro, en ese caso se convertiría en capitalista, pero lo que dice Marx es que eso nunca va a ocurrir, claro, porque al trabajador siempre se le paga lo necesario para su subsistencia, esos, ajá, 5 sanguchitos. No puede progresar. Ahora, con el truco, esto del truco, seguramente el que está escuchando el bondi y volviendo a la oficina lo sabe, porque muchas veces pasa que en una oficina uno aprende a manejar mejor el Excel o alguna el cosita jefe mejor y no le decís al jefe. Ajá. Terminás el laburo antes y no le decís que terminaste, porque si no sabés que te va a dar más. Claro. Claro. Te va a dar otro laburo por la misma guita y por la misma cantidad de horas. Eso es porque también se genera plusvalor, plusvalía relativa. Y la forma de generar plusvalía absoluta es la más cruenta, digamos, es que al tipo lo hagan laburar una hora más o le paguen un sanguchito menos. Esto en general genera protesta. Vos decís, che, pará, sí, ¿dónde está mi sanguchito? Claro. Bueno, hay formas más sutiles también de generar plusvalía absoluta, como por ejemplo la inflación. Cuando entra en acción el dinero y lo que le pagan al tipo no son sanguchitos sino plata, es probable que haya inflación en el medio y que con esa plata que cobra pueda comprar menos sanguchitos. Entonces produce los mismos, se lleva menos, el capitalista se apropia más y se generó plusvalía en esa diferencia. Igual esto es un viaje de ida, ya no hay regreso, no, parece, ¿no, Berco? ¿Una vez que descubrís esto? No, este sistema, ya no lo podés. ¿El capitalismo? Sí. Y lleva 200 años, 200, sí, claro, 300. ¿Pero cuál sería la situación ideal para vos? Bueno, otra. ¿Cuál, por ejemplo? No lo sabemos. Ah. Las experiencias que hubo postcapitalistas fracasaron, fueron malas, fueron... ¿Y esta es la menos peor o no? Opresivas. Para mí no. No. Para mí hay otras formas de organización social que tranquilamente pueden servir y para expandir nuestra capacidad de producir y todo. Pero, por ejemplo, y vamos al caso de la panadería. Necesitas un capitalista para poner la panadería. En este sistema sí. En este sistema sí. Probablemente si esos tipos que producen 10 sanguchitos se pudieran organizar cooperativamente o algo para tener el horno, sería distinto, insisto. Bueno, a los muchachos del restaurante Ale Ale los quieren desalojar todos los días. Eso es lo que pasa cuando decís al capitalismo, le decís, no, mira, yo quiero funcionar diferente. Claro. En general viene alguien y te pega un roscazo, ajá, en la cabeza, pero bueno, no es lo que siempre necesariamente tiene que pasar. Bien, celebran los oyentes esta explicación del concepto plusvalía. Ojalá se haya entendido, porque vamos a tratar de hacerlo con otros conceptos, no siempre tan zurdos, no siempre, ajá, tan así, claro, con otros conceptos de economía a lo largo de los próximos metro y medio. Pero hoy también estaba... Algunos dicen para hablar de sanguchito que me da hambre también. Poné corcho, habla de... Lo que quiera. Lo que pasa es que lo bueno del ejemplo de sanguchitos es que el tipo también se los sí, puede comer, claro, y puede alimentar a su familia con eso. A ver, ¿por qué está bueno hablar hoy de plusvalía? Porque hoy salió una cifra, y venía a hablar de eso, de desempleo. Ayer salió, en realidad, hoy salió en todos los diarios, etapa de todos los diarios, la suba del desempleo. Otra cosa a la que siempre aludía Marx es al ejército de reserva, a cómo los desocupados influyen sobre el sueldo de los que sí tienen trabajo. ¿Por qué? Porque vos vas a buscar un laburo y te dicen, mira, acá tengo 10, claro, que lo hacen más barato que vos. Uh-huh. Bueno, eso es lo peligrosísimo del desempleo, y lo que tuvo de muy valioso a lo largo de este ciclo de crecimiento de la economía estos 10 años, que el desempleo se mantuviera a raya y muy bajo. Hoy tenés en Europa cifras de desempleo alocadas, altísimas, y en cambio en Argentina hasta el año pasado se venía zafando. Los especialistas en empleo, en estadísticas poblacionales, dicen que ya el año pasado se notaba una resiliencia, un problema con el empleo, la generación de empleo. Pero lo que pasó en este trimestre, que incluso reconoció el INDEC, es de verdad lo más grave, por lo menos desde 2010, y una de las cifras más graves, más preocupantes, desde el kirchnerismo, desde que empezó el kirchnerismo. ¿Cuál es? Bueno, aumentó del 6,9 al 7,9% el desempleo, en promedio, en los 31 aglomerados urbanos que mide el INDEC. Pero en algunos lugares, como Capital, por ejemplo, aumentó muy bruscamente, y en lugares como Córdoba, por ejemplo, o como Salta, ya supera el 10% la desocupación. Entre los jóvenes, en general, la desocupación además duplica a la promedio de la población. Pero, ¿qué tiene de grave esto, este 7,9? Que se destruyeron en los últimos tres meses casi 200.000 laburos, casi 200.000 puestos de laburo. Lo que ocurrió es que más gente salió a buscar trabajo, aumentó la tasa de actividad. Uh-huh. Lo que ocurrió también es que la tasa de empleo cayó, y esto es la prueba contundente de que se destruyeron empleos, no solo que hay más buscando laburo, sino que la tasa de empleo, que es la que hay que mirar en detalle, también cae, y por eso aumenta la desocupación. Insisto, es algo que es recién incipiente, pero para los especialistas puede augurar un resto de 2013 complicado, y yo te diría, el gobierno tendría que prestarle atención a esto, porque hay... ¿Cómo se combate la desocupación? Y bueno, el Estado tiene que intervenir, tiene que invertir en los casos en los que ve que los empresarios no invierten. De vuelta, volviendo al sanguchito, si ves que nadie está comprando hornos, y de verdad te preocupa que el tipo pueda seguir haciendo sanguchitos, bueno, salís y compras hornos. El caso de lo que está pasando, por ejemplo, en la construcción es muy grave. Uh-huh. Se frenó la actividad inmobiliaria por el control de cambios, y el gobierno al principio la actitud que tenía es no hago nada. Luego salió el plan Procrear, que ahora está empezando a andar, hay gente que está arreglando la casa, que está construyéndose la suya, y con eso recuperaste empleos en el sector construcción. Pero los que se perdieron por las casas que no se venden son muchísimos más. El tipo que no vende un departamento no llama al cerrajero, al pintor, al albañil, claro. Todos esos se van quedando sin laburo. Las consultoras que siguen la evolución del empleo a nivel sectorial, no a nivel de cantidad como hace el INDEC, lo que dicen es que están todos los sectores expulsando gente, levemente todavía, pero expulsando de a poco, salvo el energético. El energético incorpora porque está tratando de superar una crisis bastante complicada. Pero hoy, por ejemplo, el presidente de la UIA, José de Mendiguren, que hoy termina su mandato, le da lugar a otro, dijo, nosotros en las fábricas todavía no estamos rajando a nadie. Hay menos horas extra. Eso dijo, menos horas extra. Otra señal también de que... Dijo todavía. Claro, de que el empleo empieza a flaquear. Y yo te diría, en términos electorales, las dos llaves de la economía son el empleo y el consumo. En el empleo tenés esta señal de alarma, en el consumo tenés otra señal de alarma jodida, que es, están empezando a cerrar chinos. Están empezando a cerrar autoservicios chinos por primera vez desde los 90, y la verdad que es una señal también, porque es un sector que hasta ahora siempre abría de a 15, 20 locales por mes, y este año se interrumpió, y en las últimas semanas hay varios casos de cierres en Capital. Como para tener en cuenta, digo, no nos vamos al tacho ya, ni mucho menos, pero hay cosas que se empiezan a desbarajar. Es una tendencia. Sí, sí. Alejandro Berkovich con nosotros como todos los martes. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @aleberco. Gracias. Gracias. La polera, gracias. Empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio.

Como cuando llegas del trabajo, calentás la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. Nuevas Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Jesbun Pizza, la pizza chasnac. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Son ardientes, impulsivos y pasionales. Este es el contestador especial de Metro y Medio para oyentes extremos. Hola, Juli, Seba, Dulio, Mare, Fanti. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo muy bien. Creo que ustedes están burlándose de Carlos Baute. Puede ser que pasara un tema y lo burlaron. No se hace. Mi mamá siempre dice, el que se burla de un hombre bueno se pudre en el infierno y se quema sufriendo como una hormiga bajo la lupa. Al estilo data de Carlos Baute, que me lo están pidiendo, dale, cantautor venezolano, con un par de causas pendientes por el tráfico ilegal de animales exóticos. ¿Sabe qué tiene? Tiene 2 cacatúas, 3 barilotos y 4 cocodrilos guirnaldas. Sí, los trajo de Sudáfrica. Un quilombito que después se solucionó gracias a que puso plata en el Poder Judicial. Bueno, nada más. Los quiero, chicos. No se burlen de Carlos Baute. Van a morir. Morir, morir, morir, morir. Y voy a ser yo que lo mate, mate, mate, mate, muerte. Y chao, amor. Oh, vaya. Parece que alguien necesita un calmante. Voy a ser yo que lo mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, muerte. Y chao, amor. Oyentes extremos. Guitarras eléctricas. Metro y medio, me quedo escuchando y ya. Seba, qué borrochaga ni borrochaga. Acordate, México 86, el Tata Brown, agujero en la remera, con el brazo roto, seguía jugando. Nos es vemos. Cierto. Estamos es hablando cierto. De esa final. Hoy empezamos hablando de fútbol, en qué momento me hubiera gustado ser futbolista, del fútbol amateur, de la violencia, sí. De los padres que se pelean con los árbitros. Y yo elegí el momento de Burruchaga, bien exitista, Burruchaga definiendo contra Alemania cuando faltaban 5 minutos. 30 años pensando que era Burruchaga. No, Burruchaga es la calle. Está bien, pero es Nicolás Repeto también es una calle y justo. Ajá. Se llama Nicolás Repeto el conductor. Es cierto. Hola. Ser. Hola. Seba, Juli, no soy de Buenos Aires, pero estoy acá por trabajo, solo por hoy. Sí. Quería que me recomienden ver qué hacer un martes a la noche en Buenos Aires. Cumplí 30 hace poquito y quería festejar. Recomiéndenme algo, che. Martes a la noche. Estamos fuera de. Hay boliche todos los días, pero caíste en el lugar. Aparte, boliche que abre el martes es medio. ¿Qué digo qué? Gatero, iba a decir. No, ¿por qué sos prejuiciosa? No. ¿Pero cómo? ¿Qué hora te acostás el martes? ¿Y a qué hora te levantás? Bueno, pero este es fiesta de fiesta. Hay mucha gente que trabaja. ¿Vos te levantás a la mañana? ¿Temprano? No. Bueno, entonces. ¿Qué sos gato por eso? No, pero no sos voy. Sos gato por otros temas, pero no por voy eso. A bailar el martes. No, bueno, puedo. Pero hay gente que sí va a bailar pero el martes. Pero por eso dije, iba a decir, a ver, no lo Martín dije. Reich. Martín Reich es la persona indicada para decirle a este querido docente qué puede hacer un martes a la noche. En Buenos Aires, además de comer, Martín, no, ¿qué se puede hacer? Sin archivos. Estaba pensando mientras escuchaba, no es fácil al ser martes. Sí. Hay algún que otro bar, si no me equivoco, por la calle Arenales, que tanto martes como jueves son días fuertes porque mucha gente de provincia que estudia usa esas dos noches. Buen dato. Perfecto. Buen dato. Arenales y Monedas, ponle que se llama, es con J el bar si sigue vigente. Acá justo está diciendo Nico, vamos el a decir Kenny, el chivo. El Will Kenny. Jobs, yo decía Jobs. Jobs, perfecto. Fui a Jobs, sí. Ah, va, entonces no, la novato, son más gatos. Yo tenía los martes. A mí me acuerdo que me advirtieron, cuidado porque están todos muy calientes, me dijeron. Ajá. Y fuiste y igual. Era, no, y fuiste igual. No, cuando sí. entré, me lo dijeron cuando tenía entré. Lindos martes sí. con jarra de cerveza, tenía arco y flecha cuando entraba. Sí. No está arco y flecha, pero el bar, si no me equivoco, sigue. Hay culo, billar. Claro. Y tiene onda. Y parece, si cerrar los ojos es viernes. Bien, el otro día. No te enteras. Nos acordamos con mi mujer, había un lugar que se llamaba El Correo. que vos ibas y en una mesa contigua te gustaba una mina y le escribías una cartita. Era vos. Y estabas volviendo toda la noche y estriqueando. El origen del WhatsApp. Claro, y después llegó otro que era con teléfono. Llamabas a una mesa. Qué a ese bien. No te llegué a ir. Teníamos mucho tiempo. El fono bar. Ahora hay mate bar también. Ah, ¿sí? Y si estás muy deprimido entre suicidarte y hacer algo, andás a jugar al bowling. Ajá. Ojo con el San Bernardo. Con el bar San Bernardo. En Villa Crespo, Corrientes y Serrano. Sí. Y Acevedo. No está Cayeta. Sí. Hoy explota. Ah. Hoy es el día que explota, dice la Duc. Bien. Por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches. No te olvides cuando una final Atlanta Sarmiento le tiraron un tablón a un jugador de Atlanta. No. Y por eso no ascendieron. No, está de acuerdo. Te mando un saludo. Estás diciendo todo mal. Satura tu todo teléfono. Todo mal estás diciendo. Satura. Forro. Che. No, perdón. Le cuida la boca. En realidad se tiró una maderita de una platea a Amato, un jugador de Sarmiento de Junín. ¿Cómo va de maderita a tablón? Bueno, se equivocó el oyente. Era maderita. Y si yo digo por qué no ascendió Atlanta ese año, no me lo van a creer. Nos robaron, nos inventaron tres penales. No. Estábamos en otra radio, pasamos por Atlanta, yo lo estaba llevando a Julita a la casa. Bueno. Digo, ¿me dejás bajar al club que saluda a los jugadores? Me dice no. Si yo bajaba, yo creo que ascendíamos. Me quería dejar en doble fila ahí. Sí, por favor. Hola. Hola, soy Camila y yo también soy de Atlanta y por supuesto que escucho Rato y Medio. Basta, por favor. Que vaya un programa partidario. Hola. A hablar de Metro y Medio. Hola, me llamo Fernando y en el colegio tenía análisis matemático y dibujo técnico y escucho Metro y Medio. Muy bien. Está bien, Fernando. Bien, llega Sergio Levín que en un ratito va a hablar con nosotros. ¿De qué tema, Sergio? Hoy vamos a hablar de la licencia nacional de conducir, con la poca voz que tengo, pero lo vamos a hacer igual. Saqué turno. Gracias. Julita sacó turno para aprender a manejar. Impresionante. Y ayer tuvimos una clínica de instrucción de manejo, Sergio. Me contaron. En serio, Moni. Vos me vas a acompañar a rendir, me dijeron. Voy, no hay ningún problema. En un rato entonces, Sergio Levín, aquí en Metro y Medio. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Dice David Bowie. Este tema presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Despegar.com. Metro.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Y ahora sí, señoras y señores, estamos aquí con nuestro amigo Sergio Levín. Buenas tardes. Que viene a traernos temas de educación vial en este martes 21 de mayo de 2013. Con la poca voz, Sergio. Sí, bueno, son gajes del oficio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, che. Bueno. ¿Por qué voy a hablar de la licencia nacional de conducir? Porque tiene que ver con la seguridad vial. Y voy a explicar por qué. Hasta el 2008, 2009, cuando se crea la Agencia Nacional, como el tránsito está delegado a todas las provincias, en la Argentina hay 2.400 municipios, ¿no? Dentro de todas las provincias, 2.400 municipios. Y todas podían expender una licencia de conducir. ¿Qué quiere decir? Que yo, Juli o vos podíamos tener en un día 2.400 licencias de conducir. Claro. ¿Claro esto? Sí. ¿Por qué? Porque igual todos... hay que viajar por todo el país. No, entiendo a lo que vas. ¿Entendés? Desastre, sí. ¿Y para qué lo haríamos? Pará. ¿Y por qué eran así? Porque cada centro de misión emitía, y no sabés las licencias que he visto. Algunas eran boletos, otras la tramitaban por teléfono. Un desastre total. Entonces, ¿qué se logra con la licencia única? Se logra que centralizar todas las licencias y que una persona pueda tener nada más que una. ¿Para qué sirve esto? Porque primero que hay que adherir, que no es obligatorio, por lo que te dije antes del tránsito. Mucha gente estaba en contra y gracias a Dios se pudo hacer. Ya hoy casi el 70% del país tiene licencia única. El 70% del país, pero que son nada más que 188 municipios. Mirá vos la cantidad. ¿Por qué? Porque está adherido todo Provincia de Buenos Aires y todo Capital. Pero es muy, muy importante, porque aparte de esto, lo que trae aparejado la licencia única, que es la que va a sacar Juli, que también viene adentro un registro nacional de antecedentes y un registro nacional de infracciones. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a sacar una licencia. Suponete que vas a sacarla acá en Capital Federal. Entonces te van a ver tus antecedentes. No tiene antecedentes, no tiene infracciones. Adelante. Hasta ahora no era así. No. Tú puedes mandarme todos los errores en Capital, voy a San Luis y la saco. De San Luis te vas a La Pampa, de La Pampa a un pueblito del norte de Jujuy y la podías sacar. ¿Y con eso me servía para manejar en todo el país? En todo el país. Mirá, qué raro. Dentro de algunos años, no creo que muchos, todos van a tener una licencia única. Ahora, ¿por qué no todos tienen licencia única? ¿Por qué no es obligatorio? Politics. ¿Por qué? Porque hay algunos, vos sabés cómo es esto, todo es política, lamentablemente. Entonces pasa que, por ejemplo, hay provincias que tienen 4 municipios que tienen licencia única y otros 4 que no tienen licencia. O sea, siguen emitiendo la local, una cosa de loco. ¿Por qué? Porque apetencia política, individualismo, etcétera, política. Etcétera, claro, etcétera. Política. Exacto. Sergio, además está laburando, quieren llevar que sea ley, tolerancia cero. Sí. Ahora sí. A full con ese tema. Con el alcohol, digo. Sí, me parece bárbaro. Y digo, ¿sos optimista con eso o no? Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Porque aparte es una medida que a muchos les puede caber porque es aparte demagógica. Sí. Claro. Para presentarla es algo demagógica, después te tenés que poner a trabajar. Tolerancia cero y alcoholemia, controles de alcoholemia no se están viendo mucho. Por eso, entonces es medio contradictorio. Claro, tolerancia porque, cero. Pero... ¿Y por qué creo que está bueno lo de alcoholemia cero que creo que se va a dar? Porque el argentino es especulador. Sí. Nosotros no decimos, no tomemos para manejar, decimos, ¿cuánto puedo tomar para manejar? Y no realidad, queda claro, sí. ¿Entendés? Claro. Y la realidad, muchos yo les pregunto, pibes jóvenes, ¿cuánto es lo que creen ustedes lo que se puede tomar para manejar? Entonces me dice uno, y 2 vasos de vino, otro un vaso de vino. Y es mentira, no hay un límite. Porque no es lo mismo que yo tome un vaso de vino y que Ginóbili tome un vaso de vino. Ese mismo vaso de vino, a Emanuel Ginóbili le da 0,20 y a mí me da 0,50. Claro. Porque Seba tiene que ver también. Lo mismo que yo, si yo soy muy parecido a Seba. Gracias, ¿no? Claro. Entonces, significa que lo que tiene que ver ahí es la contextura física, o sea que es mentira lo de cuánto puedo tomar. No, y además, ¿cómo calcularlo? ¿Estás en una fiesta? ¿Cómo mejor no. Loco, no tomen. Mira, tolerancia en Chile, cero. En Chile acaban de promulgar esa ley, hace 2 semanas salió, en Brasil ya viene funcionando, y me parece que es lo mejor que hay. Inclusive, más allá de que hay que meterle más con los controles de alcoholemia, me parece que está muy bueno porque alguno, exactamente, y le va a servir para autorregularse. Sí. Porque antes vos sabías que había control y 0.50. Entonces jugabas al límite, sí. Pero con 0 no puedes jugar a nada. No, claro. Te agarras directamente. Exactamente. Mirá lo que dice María Laura. Dice, en México se compra el registro. Lo pagas en un supermercado, no te toman prueba. Bueno. Ahí está el smog que tiene. En México. Claro, ¿no? Menos mal que no acá. Acá también, en algunos lados, seguramente. Bueno, esperemos que se vaya cuando yo estaba en TVR habíamos mostrado unos informes cómo se podía comprar. Es un secreto a voces también, ¿no? Sí, más bien. Uh-huh. Ahora van a ser más difícil el examen, ¿viste? Los exámenes son más difíciles porque al emitirlo la licencia única tiene que tener la misma, digamos, el mismo protocolo en todos los lugares. Y eso hace que el que se equivoca, después hay auditorías. Claro. Y lo que te quiero decir también es que la licencia también vos tenés que presentar la nueva, una declaración con tus enfermedades. ¿Por qué digo esto? Bueno, acuérdense hace poco lo que pasó con lo de esta chica pobre Leonela, que le mató al taxista, que decían que tenía un ataque de hipoglucemia. Sí. Esa persona no dijo cuando sacó la licencia que tenía diabetes. Y eso es un error muy grande. Te hago una pregunta. ¿Y si le descubren después la diabetes, tiene que actualizar su libreta? Sí, totalmente. Uh-huh. Hay que actualizarla porque son enfermedades, ¿se acuerdan que hace poco lo hablamos? Son enfermedades que afectan mucho al manejar. Claro. Porque depende, te puede agarrar algo dentro del auto, como le pasó a este hombre, si es verdad, no importa en este momento, donde él tenía que haber declarado, porque cuando se comete una acción hay que ver qué pasó en ese momento. Claro. Entonces, creo que la cosa está funcionando, que la gente no se cree que no va a haber más choques ni siniestros por todo esto, pero son cosas que ayudan día a día para que tengamos un tránsito mejor y más solidario. Mejórate esa voz, por favor. Gracias, Sergio. Amigos. @ Sergio Levin, ahí lo pueden seguir, le pueden escribir, le pueden proponer temas para que charle en Metro y Medio. Que sigue de esta manera. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción. Metro y Medio, déjame vivir. Son tus canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. @ metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Dejemos que se presente. Usted está ahí del otro lado. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¡Hola! Maestro. De Videla, bueno, supongo tenés tu percepción, tu opinión. Ayer alguien dijo que no descanse en paz. Y para mí es lo mejor que se dijo en la televisión. ¿Qué? Son 3 horas, ¿no? A Dubái. 13.000. La compañía donde vamos es fantástica. Te sirven a cualquier hora, hacen una cama prácticamente. Es más grande que tu casa de Cuba, ¿no? es el patio de la casa de Piorito. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Voy a vencer mis miedos. Voy a dejar todo para alcanzar mi objetivo. Voy a demostrarme a mí mismo que se puede. Voy a correr los 10K de Fiestas Maya Jumbo. Elegí superar los 10K. Porque antes elegiste superarte a vos mismo. Este domingo 26 de mayo venía a correr por la ciudad. Más información en fiestasmayayumbo.com. Fiestas Maya Jumbo 10K. Lo bueno de elegir. Invitan PEN y tarjetas en COSUB. Jumbo. Te da más. Una buena noticia, una canción en la radio, un piropo de un desconocido, un ramo de flores sin un porqué, un chiste de tu mejor amiga, la sonrisa de tu hijo. Siempre hay algo que nos puede alegrar el día. Para alguien, ese algo puede ser vos. Este mes en Olalá, activa tu lado positivo. Claves para hacer de la solidaridad una constante en tu vida. Además, una charla de chicas con Elena Roger, las tendencias desde el New York Fashion Week y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. Levantarse todos los días a la mañana puede ser más difícil que ganar un mundial. Pero soñar con ganarlo es

muchos de los que van seguramente... Sí. Aunque Rosario es un caso especial, la mayoría son de Newell's y Central. Sí. Los de Newell's se quedan hasta las 12 en la cancha el domingo. Que muchas veces, por Copa Libertadores, pasa eso también. Sí. Que pasa, no sé si se quedan tanto tiempo, pero hay partidos de la Libertadores que empiezan a las 10 de la noche. Sí, lo sabemos. Ahora. Canal 7, ATC, o la televisión ATC. Pública. ¿Tiene derecho a competir con su mejor oferta para medir más? Tiene derecho. Tiene derecho. No, por supuesto que estamos de acuerdo. El tema es que no es un programa de ATC. Sí, es un programa de... No es un programa de ATC. La transmisión es un programa de ATC. Claro. Pero influir sobre los derechos, sobre la lógica de AFA, es distinta, porque no es que es una producción de ATC. Hago esta pregunta. ATC, y dije ATC convencido. ¿Lo pueden jugar más temprano, pero lo pasan a la hora de la nata? No tiene gracia. Todo el mundo se entera del resultado, salvo que jueguen a puertas cerradas, secreto total. Secretísimo. O todos los canales de la cancha firman un documento, no voy a decir cómo salió. Nos enteramos de cada cosa, ¿no? No, acá me parece, Pablo, es la decepción viene, está bien lo que decías vos, y siempre se criticó cuando el fútbol era privado, por llamarlo de alguna manera, o las transmisiones las daba el grupo Clarín, que decías, Clarín decía, o Torneos y Competencia decía, ¿cuándo empezaba un partido? ¿Cuándo terminaba? También es cierto. El entretiempo duraba 25 minutos, porque hasta que se daban todas las tandas, te cobran. Bueno, me parece que se termina haciendo lo mismo ahora, en este sentido. Creo yo que en ese mismo sentido es que lo penoso es que en ambos casos, con la privatización de las transmisiones o con las decisiones políticas sobre los horarios de las transmisiones, es vuelta, nos chupa un huevo de fútbol, básicamente. El último es este, el hincha... No, no, al contrario, porque la mayoría de la gente ve el fútbol por la tele y no en la cancha, y 9:30 no es un mal horario para ver fútbol un domingo. Eso también es cierto. Desde ahí... Tal vez no habría que hacer tanto ruido, ¿viste? Pero si no, ¿de qué hablamos? Si no, ¿de qué hablamos? No, pero no me parecen menores los temas. No, vuelvo a repetir, ni de uno ni de otro lado. Pero creo yo que no estamos pensando en. ¿Por qué es tan importante? Digo, me voy para atrás. Sí. ¿Por qué es tan importante para muchos poner la guita y que sea gratis? Por un montón de motivos. Primero porque es lo más popular que tenemos en la Argentina. Entonces es mucho más que simplemente una transmisión. Si es lo más popular, nos interesan los clubes, nos interesa desarrollar futbolistas, nos interesa que los chicos vayan a los clubes y no estén en la calle. No, acá interesa deberíamos. Solo... Deberíamos. Pero no pasa eso. Solo interesan esos 90 minutos que te sentás a ver el partido. Y además, lamentablemente, está comprobado que, aunque los partidos sean peores, el rating no baja tanto. Si el partido es importante y si juegan equipos muy populares, el rating no baja, por más que al equipo le vaya mal. De hecho, River en la B fue una sensación. Sí. Si a algún grande le toca bajar, va a suceder lo mismo. O sea, estamos yendo con eso. Sí. Pero bueno, para mí le hicieron mucha prensa a la nata también. Sí. Y no le sale por la culata. No, porque... bueno, es cierto, pero si le baja la medición a la nata, supongo que salen satisfechos. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué pasa. 11:30 termina la transmisión, ponele. Sí, 11:30. Sí. Como plato deportivo no es el más sabroso en este sentido. Bueno, Newell's viene puntero, Boca seguramente va a poner suplentes por la Copa. Y además se enfrentan este jueves y el otro jueves. Claro. Es Boca Newell's en 7 días. Bueno, la pregunta es, ahora que el fútbol es de todos, sí, ¿no? Canal 3, ¿se puede tomar la transmisión y pasarlo? Yo creo que no, pero debe haber algún tema legal. No se puede. Es de todos, pero vos con tu canal tenés que... pagar unos derechos. Aplicar y... Sí. Me parece que ni está pensado acá. No, porque si no, la última, chupar la transmisión, poner Canal 7 y abajo en un... Fue esa madre. El Canal 13 pasa las dos cosas. Eso hizo Víctor Hugo una vez. Boca jugaba la final con Real Madrid y solo lo daban por cable. Y Víctor Hugo ahí solo luchando contra Clarín en ese momento, solito, en Canal 7, puso una pantalla atrás de su escenografía y daba Boca a Real Madrid. ¿No? Se da gol de Boca. Y lo daba. Y tiene un juicio todavía por eso. No me di. Todavía. Sí. Mirá. 9 de la noche. Escucha mi papá, mi mamá, mi hermana. No hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual. No estaría cantando esto cuando todos me escuchen, sabrán que Metro y Medio y yo. Y jamás Metro y Medio y vos, y capaz Metro y Medio y él, si él soy yo. La, la, la, la, la, la, la.

noche, 5 minutos, queridos amigos, y tenemos el placer de recibir a nuestros compañeros. Nicolás Sarkozy, que casi cae, y Yumi Gauto. Buenas noches. ¿Cómo andan, amiguitos? ¿Vieron la parafernalia? ¿Que tenemos afuera en el pasillo? No, es Pablo, impresionante. Sí. Estuve viendo videos, pero no vi la parafernalia. Es impresionante. Hoy primero vamos a hacer un programa de tele, no de radio. Sí. Lo vamos a transmitir. Preparando algo, lo veo. Y segundo, va a venir el equipo argentino, la selección argentina de lucha medieval. Son unos hermosos dementes. Eso termina en joda para mí. Son unos hermosos dementes que se fueron a pelear a Francia, todos vestidos como caballeros medievales con armaduras, pero armaduras de 40 acero, kilos. De 40 kilos de peso, con espadas. Están ahí, están vestidos. Ahora, están acá. ¡Ah, qué miedo! Afuera. No, no, es como de golpe entras en el Señor de los Anillos, en Tierra Media. Es muy impresionante. Vienen con capas, cascos, espadas. ¿Te excita a mí esto o no? Sí, a mí todo esto de ponerme en el rol del Señor de los Anillos me vuelve loca. Por ahí no se enoja mucho que los minimicen con el Señor de los Anillos. Por ahí. Puede ser. Es una vil asociación para que la gente se sitúe y tenga una referencia visual. Aquellos que les gusta la historia y se apasionan con eso, estas cositas los ponen de la cabeza. De la cabeza mal. Sí, tendríamos que compararlos entonces con los caballeros del Rey Arturo. O de la quema. Yo les preguntaría. No nos sorprendemos mirándolo streaming. Eso sí, ¿no? Porque se ve como en tele. Muy bien. Entramos a metro951.com. Sí, ahí se va a ver, ya está ahí todo dispuesto, tenemos las cámaras y vinieron 5 o 6 muchachos que fueron a pelear al Mundial de Francia. Te digo que te impresiona. Yo creo que sí, pero tiene unos cascos, me dieron, tomá, tener casco. Yo pensé que era una careta como la de Carlitos Balá, que te pesa, chico. Sí. No podés sostener el casco directamente. ¿Y a quién se le ocurrió traerlos? Muy buena pregunta, que, ¿sí? Creo gracias. Que a nuestro director artístico, Jason Mayne. Nuestro director, tenemos dos directores nosotros, uno artístico, que es el señor Itoshi. Y uno editorial, de contenido, que es el señor Jason Mayne. Sí. ¿Cómo se llevan entre ellos? No se hablan. No. Para mí es la mejor manera para que un equipo funcione. Sí. Que los productores no se lleven bien. ¿Por qué? No. Porque compiten y se rompen el alma para trabajar bien. Sí. No digo que también no se lleven bien. Paras en la rueda del otro y que las cosas no salgan. Sí. También. No digo que no o se lleven bien. A los dos por separado que yo les quiero dar. Claro. Bueno, pero eso lo hicimos todos. Eso es sabido. No, lo de darte, eso lo hicimos. Eso es sabido. Sí. Chicos, cenamos gracias a Leblé. Leblé te regala momentos únicos ofreciéndole a toda tu familia, a toda hora, las mejores delicias para compartir. Para más información pueden entrar a leble.com.ar. Mirá lo que está del otro lado de la hoja. ¿Qué hay? El logo el emblema de los chicos de nuestra selección argentina de lucha medieval. ¿Cómo llegó aquí? ¿Van a poner nombre? No, vamos a preguntarle primero. Yo no me animo a hacer ninguna gracia. Porque con esto les ponen los grillos y te van a dar. Por eso te digo. Los titanes. Son unos tipos así. La armadura es muy impresionante. Y le pones los peucheles como el homenaje al ancho. Como el ancho. Bueno, aparte es muy internacional. Sí. ¿No se les ocurrió hacer clínica de titanes? Clínica de titanes, ni no que se venga el ancho Peuchele o Pepino el payaso. Ajá, o el caballero rojo. Sí, que bueno, la momia anduvo por los programas de Mauro. Oscar de Meli. Oscar de Meli. Pero no sé, te regalo esa idea. Clínica de titanes. Usala vos. No, usala vos. Todo bien. Dale. Si entre se parece a Peuchele. Usala vos. Uno de los luchadores se parece a. Se quedan con Yumi y con Nico. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chao. ¿Por qué amo a Metro y Medio? No sé, porque el amor es ciego, es irracional, violento, experimental también, sí, puede ser. Llegó a su fin. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Sarkozy, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En Despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la noche, 11 minutos también del martes en Ottawa, Canadá. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Hoy, invertido los roles, la tengo a la izquierda, claro, porque están aquí dispuestos todos los fierros para que podamos hacer una transmisión televisiva. Digo, a mi izquierda está sentada la bella copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, gladiador Artusi. Muy buenas noches, viajeros. ¡Fa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vamos a transmitir en minutos nada más, como si esto fuera un programa de televisión, a través de atención.metro951.com. Todas las alternativas, ya estamos online, mirá, estamos ahí, nos pueden ver por tele. Si nos están viendo, manden una señal. Yo ahora estoy levantando la mano, esto se va a ver en delay, calculo que de aquí a 20, 25 segundos. Estamos en línea, señores, como si fuera televisión, digo porque hemos dispuesto todos los fierros aquí en el estudio 2, el estudio Fernando Peña de Metro 95.1, para recibir en minutos nada más a la Selección Nacional de Lucha Medieval. Como decíamos recién en la transición con Metro y Medio, un glorioso equipo argentino que rinde tributo a la Edad Media y que lucha y que ha participado de un mundial que se ha realizado en Francia, completamente ataviado como caballeros medievales, con la armadura, con la espada, con el escudo, con el casco, con trajes que pesan hasta 40 kilos. Son unos auténticos gladiadores de nuestra época y nosotros dijimos, bueno, probablemente las palabras no nos alcancen para describir los trajes y toda la postura de estos caballeros argentinos que de alguna manera rinden tributo a la era medieval. Entonces vamos a mostrarlos por televisión. Como no tenemos un canal de televisión propio, lo transmitimos a través del streaming atención.metro951.com. Ahí pueden verlos. Señores, esto es casi tele, pero con la magia de la radio. Sí, señor, en esas estaremos. En esas estaremos, son las 9 de la noche con 13 minutos, tenemos 11 grados de temperatura en Buenos Aires. En minutos vamos a estar jugando también a cuenta kilómetros. Hoy tenemos de regalo Salón Berlín, el combo de la peluquería más enterada de Buenos Aires. Humboldt y Niceto Vega, corte de pelo, recorte de barba, campeonato, porque esto ya no es un partido agónico, es un auténtico campeonato de pinipón y también bebidas gratis. Todo esto si se comunican al 4010-7267. 4010-7267, hoy jugamos a nuestro clásico Cuenta Kilómetros. Así estamos, 4010-7267, también estamos en Twitter, arroba su atención, facebook.com/su atención, por favor, donde nos faltan solo ¿cuánto? 117 amigos para llegar a los 24.000 amigos en Facebook, objetivo que queremos lograr de aquí al lunes, cuando estemos cumpliendo nuestros primeros 600 programas. Y si ustedes nos están viendo a través de internet, también nos pueden avisar, pueden compartir esta feliz ocasión con nosotros. Estamos en atención.metro951.com. Para, voy a entrar ahora. A ver, porque a ya ver, va a ser como una especie. Claro, sí, yo también. Ahí va a ser como un inception de la vida, porque me voy a estar viendo a mí mismo. En delay. Tengo acá el monitor con claro, la cámara, donde también nos vemos. Y me veo, si me hago así, me veo. Atención.metro951.com. Esa es la dirección para que puedan seguir única vez el programa no en streaming. Puedo ver acá, ¿eh? Acá no te puedo ver porque no está instalado el ¿cómo se llama? El Flash Player, el Flash, no sé. Bueno, una yo tampoco lo estoy pudiendo ver. Una derrota tecnológica, pero es por la aquí la compu de la radio. Porque necesitas el Windows Media Player, claro, para mostrar este contenido. Ustedes, los oyentes que tienen computadoras bien provistas, seguramente nos van a poder ver sin ninguna dificultad, porque nosotros en esa computadora, la HP que tenemos aquí a la, dere-